Hola amigos de la Covacha, es sábado Doctor Who y nos toca hablar del segundo especial por su 60 aniversario que lleva por título Wild Blue Yonder, en el que la tarde lleva al doctor y a la doctora, allá a la doctora Donna, bueno no es la doctora Donna, a Donna Noble, al borde más lejano de la aventura para escapar y para escapar de enfrentarse a la lucha más desesperante de sus vidas o algo así por el estilo. Quédense, tenemos casa llena y el chisme se va a poner bastante sabrosón. Bienvenidos a la Coacharla Espuria de Doctor Who, mi nombre sigue siendo Valentín García y es un gustazo para mí contar con la presencia de las de un par de madrugadoras, por lo hasta la señorita Melón. Buenas noches México, buenos días España, un placer estar con vosotros para compartir el chisme de Doctor Who. Pensaba que ibas a presentar a Virginia, o sea, me ha sorprendido gratamente. No, es que me gusta así llevar la sorpresa a todo lo que da. Por otro lado, uno de los integrantes importantísimos de las covacharlas en las que a mí me toca liderar, yo sé que en otras covacharlas es 0%, pero en las mías siempre será el 50%, en mis covacharlas y en mi corazón, mi queridísimo amigo, mi compañero de mil batallas, el único líder igualable. El enano no pudo venir y me invitaron a mí, exacto, me trajeron a mí. Que yo soy el 0% en todas las covacharlas y en todos los programas de la covacha, pero muchísimas gracias Valentín por la invitación, muchísimas gracias a mi queridísima señorita Melón que está aquí, muriéndose de emoción igual que yo, para hablar de Doctor Who. Don Francisco Espinosa, la verdad, pensé que iba a presentar al otro muchachón que anda por acá también en la mesa, mi estimadísimo. Hola, saludos, buenas noches. Carlos Ramper, que siempre así con todo ese ánimo listo para echar el chisme. Saludos a la siete Melón de aquí desde las colonias. Saluditos. De las colonias. Y una covacharla no está completa sin ella, sin Elizabeth, aunque en este caso es Elizabeth Salomón. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé en qué parte del mundo nos vayan a escuchar después o ahora. Y pues, bienvenidos, es un gusto andar por acá con ustedes. Y al último, porque también al final se deja lo mejor, mi queridísima Biscochan. Que anda muteada en esta ocasión. ¡Holi! Muchas gracias por la presentación. Hola a todos los integrantes. Buenos días España, buenas noches México, como diría mi queridísima señorita Melón. Y lista para hablar. Ready. Perfectísimo. Y pues vamos a entrarle directo al chisme, pero al chisme que nos, no sé si nos faltó algo que platicar la semana pasada, porque por ahí tuvimos comentarios en el video de la covacharla. Por un lado, nos hablaban acerca del destornillador sónico, que en efecto es un nuevo destornillador. Lo que no sabíamos, o al menos no lo comentamos aquí, no sé si alguno de ustedes sí lo sabía, es que fue destruido en un cómic previo al especial, bueno, cronológicamente sucede antes del especial, pues obvio, ¿verdad? Si no, ¿cómo lo iban a destruir? Que se llamó La Liberación de los Daleks, que fue la primera aventura del 14º Doctor. Pues fue no sé si estaban enterados. No, yo al menos no. Arroba Lord Morado fue quien nos dejó ese comentario y muchas gracias por el aporte valiosísimo. Y por ahí otro tema que también surgió y que creo que si no lo tocamos tanto, porque yo no lo consideré tan relevante, para parecer algo de polémica. En el comentario, el mensaje del episodio anterior era una turra web sobre los géneros, porque básicamente nada más era David Tennant de vuelta a decirle que no sabe nada porque es un hombre blanco mayoritario y las mujeres son las que saben. Bueno, sí lo dicen. Pero no le dicen que no sabe nada. Bueno, le viene a decir, nosotros sabemos porque somos mujeres y tú no lo entenderías porque eres hombre. Cuando le van a quitar la parte de el doctor a ellas dos, le dicen, ahora sabéis lo que toca a ellas. Sí, lo sabemos, porque somos mujeres y lo entendemos. No hace falta que nos lo expliques. le vienen como a decir, sabemos de qué va este rollo mucho más que tú, como que tú no sabes nada porque eres hombre, y nosotras, como al ser mujeres, lo entendemos todo perfectamente mejor y vamos a dejar ir el poder porque nosotras queremos, no porque haya que hacerlo, sino porque nosotras sabemos qué es lo que hay que hacer. ¿Y cómo ven ese mensaje? Es una Ay, sensación. Guay. Yo creo que no fue exactamente como lo interpreta Virginia, yo creo que simplemente es una referencia al mansplaining. En plan, no hace falta que un hombre nos explique todo a las mujeres. No es que las mujeres sepan más cosas que los hombres, es que no hace falta que un hombre le explique algo a una mujer, que ya lo tienen que saber porque son doctoras, ellas. No es que ellas sepan más por ser mujeres, ¿eh? Yo lo entendí así. Poquito, podría ser ambas cosas. Pero yo no lo sentí tanto como que no es que supiera. O sea, no es tanto como tú no sabes, sino más bien es que un rollo de, y que es, vamos, es cierto, ¿no? Le dicen, nosotros sabemos que tenemos que hacer algo que tú por ser hombre no puedes saber, que es, tenemos que dejarlo ir, ¿sabes? Y es nada más por cosas que tradicionalmente entre hombres y mujeres nos cuesta más trabajo, de nuevo, en papel tradicional y sobre todo en rollos de machismo y de falocentrismo, para nosotros es muy difícil dejar ir las cosas tan fácil o renunciar sobre todo al poder, que es lo que están dejando ir ellas, el poder de ser Time Lords o Time Ladies o como lo quieran ver, o simplemente de ser el doctor básicamente. Entonces ella dice, nosotros sabemos que tenemos que dejar el poder y a nosotros no nos cuesta trabajo, como sabemos que te costaría a ti, pues porque básicamente tiene. Pero siento que va más por ahí, más que por el rollo de nosotras sabemos más, machirulo barato, no me explaines, sino que más bien es como un rollo de o sea, como hombre te cuesta a ti más trabajo renunciar al poder, nosotras sabemos que es algo que tenemos que hacer para poder seguir pues juntas, tranquilas, felices y viviendo la vida de familia que queremos vivir. Yo me refería a lo que ha dicho Francisco, pero lo expresó mal. Fíjate que yo lo sentí más como lo mencionó Andrea. No, creo que no tanto. Una fusión entre ambas cosas, que tampoco me extrañaría que fuese un poco tipo eso más el otro significado que Francisco y yo vemos. Puede que haya ambas de las dos. Pues yo lo único que veo es que soy Tim Melón nuevamente en esta covacharla, como suele suceder. Señorita Melón, ¿nos mandas una cita de Russell T. Davis? Sí, sí. Es que la acabo de leer y he dicho, ay, pues la voy a pasar, la voy a compartir. Que al parecer ha dicho el muchachón que lo voy a resumir un poco, ¿vale? Que igual lo que estamos viendo de estos capítulos no tiene por qué ser ni algo real, puede ser un sueño, un flashback o un truco. Lo único que pueden confirmar es que va a ser espectacular. Y ya está, o sea, que a lo mejor no es ni real lo que estamos viendo. Que esto vendría a colación a lo que se decía del villano, el gran villano de esta serie. Que no lo confirmamos la última vez, pero yo ya sé quién va a ser el villano. Ya me estaba informando. No lo de... Sí, no, ya y... no, no... hay que buscar, un clip de... ¿no? Sí, hay que buscar un tráiler de River Song diciendo spoiler. Claro, claro, es que en este caso no quiero spoiler porque creo que va a ser guay la resolución del capítulo. Y yo ya es que cuando estuvimos diciendo en el capítulo anterior lo de que la persona que le compre las cosas a Rose, el que está en Dubai, yo creo que va a ser relevante, al final sí, va a ser relevante y creo que va a ser el villano de la temporada. Entonces tiene sentido lo que yo creo que va a pasar y tiene relación con lo que dice Russell T. Davis. De que puede que sea un sueño, un mundo paralelo, un flashback. No, es real. O sea, que lo que le pasa a Donna puede que no sea real, Virginia. Puede que el final de Donna No. Yo he entendido diferente este comunicado que ha hecho el señor. Y además, de hecho, en este capítulo sí te dan a entender que lo que está pasando sí que es real y que tiene consecuencias con la temporada de Whittaker. Se habla de el flujo, de flush. Eso forma parte de la última temporada de la doctora, por tanto, si es real, si esta no es un flashback, no es una historia, puede ser una historia perdida, pero si esta es real, no es un sueño que está teniendo Donna. Se están hablando de un acontecimiento muy importante que tuvo lugar en la última temporada de Doctor Who, que es de que es de Flux. Pero los sueños, hay cosas reales. de la yo vida. Creo sinceramente que esto no es, que esto es una forma, yo es que he entendido que dicen que esto, lo que te dice es que quizá, que quizá no sea un sueño, como mucha gente cree, que yo creo que, este, lo que dice aquí este señor que cita es, esto quizás sea una historia perdida, o un mundo paralelo, o un sueño, o un truco, o un flashback. Lo único que puedo confirmar es que va a ser espectacular en lo que dos de nuestras más grandes estrellas se reúnen para la batalla de sus vidas. Pero no te está diciendo nada tampoco, ni te está diciendo todo, pero no creo que te diga con esto que esta historia es una cosa que Donna ha soñado. O un sueño, o un truco, o un flashback. Pero, o una historia perdida. Que sí. O un mini mundo paralelo. O sea, sinceramente creo que lo que estamos viendo sí que va a tener relevancia y sí le van a dar un final feliz a Donna. Yo me uno al team de Francisco en esta ocasión. Después de lo que sudaron, al final, a que dijeron no es posible, a que sudaron tantito. Yo me voy al team Francisco en esta ocasión por lo de, más que nada, también lo de la amabilidad. Esta es la realidad alterada. Uy, ahorita ya hablaremos de todo eso. Nada más antes de pasar a otros temas o al capítulo tal cual, quisiera escuchar un poquito la opinión de Elizabeth y de Carlos, que han estado muy callados al respecto. Bueno, yo ahorita me estoy dejando llevar. Esta aventura me supo mucho a... O sea, no estoy pensando tanto en el futuro, ya también hace tiempo, de hecho, la vez pasada se los comenté, que ya algunos sabemos quién es el villano hacia el final de los especiales, pero pues decidí ya no estarme comiendo la cabeza con las predicciones, porque he leído muchísimas cosas y la verdad es que no... ya no sé qué de todo creer, así que prefiero creerle a ti, David, y seguir viendo, sin mucha expectación, pero sí con mucho gusto el segundo especial. Lo siento muy en el tono al que veníamos, con el décimo, ahorita en el 14, y siento que en algunas partes también está como reconociendo estas cabos sueltos que nos está dejando originalmente, ¿no? Así de por qué el gusto de la ropa y cosas sobre la regeneración y demás. Siento que a propósito lo está dejando así. Entonces yo prefiero esperarme a ver cómo lo van a utilizar. También ya sabía que se iba a hacer una referencia, aunque, bueno, él decía que ligera. Él decía, Russell T. Davies, que va a ser una referencia ligera, pero cuando está ligera, a lo que él llama el legado, para referirse a toda la línea de guiones de Chanel, ¿no? Y yo me doy cuenta con lo de The Flux, es lo que está haciendo. Pero no es un guiño pequeño, como había dicho Russell T. Davies tampoco. Entonces, pues por ahí estoy, la verdad, esperando a ver qué va a ocurrir más adelante, sin tratar de adelantarme demasiado. Pero en cuanto al especial, la verdad es que está bastante disfrutable. Tuvo algunos momentos así de agarrarse de la orilla, ¿no? Pero bueno, ya más o menos sabemos cómo son las cosas con este doctor y con Donna, ¿no? Entonces ya se me hizo muy bonito, pero se me hace precisamente un puente, se me hace menos tenso y menos nos tiene menos expectantes que con el primero, y yo creo que con el tercero también, ¿no? Se me hace un muy buen puente para conectar todo lo que está pasando, y pues nos sigue dejando las tal vez no las mismas dudas, pero sí dudas respecto a lo que va a ocurrir en el siguiente. Entonces creo que va construyendo bastante bien esa tensión hacia el final de los especiales. Don Cacha, yo solo digo, a lo hecho pecho. No, en serio. Respecto a todo. No, es que realmente no vi la declaración que dicen las gemelas de Russell T. Davies, a menos no esas, pero sí lo que mencionaba Elizabeth, de que se iba a tomar lo que era la cosa de Flux de Timeless Child como parte del canon, que era algo que levantó mucha ámpula en las temporadas de Chris Chibnall, porque pues nos daba a entender que bueno, spoiler de la temporada pasada, que el doctor realmente no era un Time Lord, bueno, no había nacido en Gallifrey, y que él era el origen de los Time Lords. Y aquí sí lo toman bastante en cuenta con una serie de diálogos que tienen la bueno, una versión de Donna Noble y él, de que como comparten los mismos recuerdos por formar parte del, bueno, de lo que era su esencia de doctor. Donna tenía acceso a todos los recuerdos del doctor y de lo que le había pasado. Y ella sí recuerda exactamente de dónde viene el doctor. Pero te digo, y ahorita yo igual puedo hacer cualquier teoría loca, como que todo esto es un sueño de Donna Noble y va a despertar de su coma sin piernas. Pero igual yo prefiero mejor esperar hasta el tercer episodio, que ya nos revelen finalmente de qué va todo eso, porque seguramente sí va a ser un desenlace bastante, bastante bueno con los que acostumbra a Russell T. Davis, y solo espero que se le sale a frente su comentario y que no nos deje con ganas de terminar llorando en la bañera. Y aprovechando que Perlilla ya nos aventó su opinión general del episodio así, sin tanto spoiler, ¿qué te parece el segundo episodio? ¿Me ves a mí? Uh-huh. Ah, a mí me gustó el giro, porque esta vez fue más como de terror. Me recordó un poco, bueno, los que ya han visto los capítulos de Midnight y de Flood. De Midnight por el tipo de criatura que estaba enfrentando, que era una criatura mimética. Y de Flood porque ocurría todo dentro de un espacio cerrado. Bueno, en aquel episodio ocurría en una base de Marte, en cambio que era aparece una nave espacial. Pero sí era como ir un ambiente muy claustrofóbico tratando de huir del enemigo, pero por más que intentaban escapar, siempre les estaba dando alcance y estaba acechando, y básicamente se salvan por un pela al final del episodio. Porque digo, sí me gustó el cambio de temática con respecto a la anterior, que esta fue un poco más de terror, diría yo. Va. Andrea, así también opinión rapidota. A mí me gustó mucho el capítulo porque yo soy muy fan de las películas o episodios de series que suceden en un mismo escenario, en este caso pues la nave, entonces me gustan mucho esas tramas de capítulos o series o películas, entonces me gustó mucho. Y el tema de que le metan un toquecito como de miedo me gustó bastante. Yo he de decir que vi el capítulo justo antes de dormir y hubo algún momento que tuve que agarrar una almohada, porque un poquito de canguelillo en algún momento sí que dio un poco. Sí. Poco, pero suficiente. O sea, estuvo bien. A mí me gustó bastante el capítulo. ¿Pero pudiste dormir? Sí, sin problema. Pero tuve ahí un momento de tensión. Ok. ¿Biscuchan, tú pudiste dormir? Sí, pude dormir. El capítulo me gustó, la verdad es que estuvo muy guay. Lo que dice Andrea, a mí también me gusta mucho, que sea un único escenario y que aparte sean dos únicos actores. Eso al final haciendo como diferentes versiones de sí mismos que luchan por a ver quién es el real, quién no, quién sí, quién no. Me pareció súper brillante la forma en la que lo ejecutan. Entonces este capítulo lo veo súper guay también, me gusta mucho porque en este capítulo vemos una vez más los sentimientos que alberga el doctor hacia Nova y hacia Donna, y los que Donna alberga hacia el doctor. Se ve una vez más que para ellos dos son mejores amigos y lo dejan palpando, y lo de que te palpan y lo de que se ve por todos los poros de su piel que se han echado de menos, que se han extrañado, que la amistad sigue ahí intacta como si no hubiese pasado tiempo, y eso me parece precioso. Porque cuando hay un momento en el que ellos discuten, es como, no, vamos a parar. El momento en el que el doctor le coge la mano, le besa, le dice, no te preocupes, Donna, yo te voy a sacar. Es algo tan bonito de ver, que por eso, no sé, porque hay personas crueles en el mundo, como Francisco y como Andrea, que quieren pensar que lo de Donna no es un final feliz, que nos van a hacer jugar con nuestros corazones y que todo lo bonito que le están haciendo a Donna ahora se lo van a arrebatar. No entiendo la crueldad existente en esas mentes. No lo entiendo. No podemos pensar que puede haber algo bonito en el mundo. Bueno, para explicarlo, ¿qué tal si que nos cuente un poquito su opinión don Francisco Espinosa? Sí, es que está por ahí Francisco Espinosa. Si no, en lo que... Estaba reaccionando al comentario de Vichan. No, pues es que no es que yo desee nada, es que conozco a Russell T. Davis y sé que es de estos muchachos crueles. ¿Has tomado un café con él? ¿No has tomado un café con él? ¿No lo conoces? Mija, mira, ya vi Queer as Hulk, vi Casanova. Vi todas las temporadas de Doctor Who, vi todas las temporadas de Torchwood, y Torchwood debería decirte algo. Ya vi, hay una serie en HBO que no me acuerdo cómo se llama, que es acerca de un grupo de muchachitos homosexuales justo cuando está empezando la pandemia del SIDA en los 80 en Gran Bretaña. Aparece también Neil Patrick Harris, por cierto. Es serie espectacular, son 4 o 5 episodios, deberían de verla todos, y cuando la veas vas a entender de qué estoy hablando. Pero no le des la vuelta a la pregunta de Biscuchán. ¿Has tomado un café con Russell T. Davis? No, hombre, ¿qué más quisiera yo? Hombre, está en mi lista de personas con las que me gustaría echarme un cafecito y echar el chismecito. Preguntarle, no me toca, ¿pero dónde guardas tanta genialidad? No me toca a mí decirlo, pero a mí se me hace que en ese caso aquí Biscochan sí te hizo jaque mate. No, porque conozco su trabajo, conozco sus quehaceres artísticos, conozco la forma en la que enhebra sus historias y en la que trabaja con sus personajes. Dice que vamos a terminar llorando todos la próxima semana, pero pues está bien. Llorando de alegría. Queremos que Biscochan viva una semana más en el engaño, creando su falsa burbuja de seguridad, me parece muy bien. Pero regresando al tema del episodio este de semana, me gustó mucho, por supuesto. De hecho, me parece un gran episodio, pero ahí está, ahí es donde está mi bronca con este especial, que de nuevo no es mucha bronca, nomás es que uno de pronto se pone exigente, que me parece un muy buen episodio de Doctor Who, pero no sé si alcance para un especial, ¿sabes? Me pasa un poco como con Planet of the Dead, por ejemplo, que no está mal, pero maldita sea, después tienes Waters of Mars y dices, esto es un especial. Lo que me pasa lo mismo, la semana pasada tuvimos un especial y esta semana tuvimos un episodio de Doctor Who, que ya es ganancia a todas luces y de todas formas, pero sí es un episodio de Doctor Who. Dicho eso, me parece muy divertido, muy entretenido, muy bien llevado. Los misterios justos, como acostumbra Russell, y aprovecha los misterios para hablarnos de los personajes, para contarnos lo que les está pasando, comentarnos qué es lo que les duele, qué es lo que les pasa, ¿no? Y vemos aquí a un tenant, a un 14º doctor, perdón, muy todavía con el dolor de lo que pasó en las series más recientes, no solo en la última, sino desde la serie 12 a la serie 13 y los especiales, por supuesto. Me gusta porque parece ser que nos está dejando un poquito ahí entrever. A mí me gustaría mucho que por lo que vimos, que lo que vamos a ver con el 15º doctor vaya a ser un poco esa primera temporada lidiar con lo que pasó con The Flux. Vemos que lo que pasó con The Flux lo tiene cargando con la culpa de que pues básicamente se destruyó la mitad del universo por su causa, ¿no? Y eso pues creo que a cualquiera le dejaría una cierta cicatriz, y eso me parece muy bien logrado, que además Tennant siempre ha logrado mantener esa interpretación entre el dolor profundo de la pérdida y la emoción del momento, y eso me encanta cómo lo sabe llevar Tennant como actor y cómo lo sabe escribir Russell T. Davis como productor. De ahí fuera tampoco me pareció así como, qué bruto. Y lo único que puedo decir al final es que de nuevo vamos a presumir el presupuesto, vamos a producir que tenemos a Disney detrás, vamos a hacer estas super tomas de pantalla verde y a utilizar todo la nota que nos dieron para mostrar una nave que en nuestra maldita vida hubiéramos podido lograr con el presupuesto de la BBC, y vamos a presumirlo y a sobrecompensar, no sé por qué, pero a sobrecompensar porque la nave es otra, ¿no? Y ya. Ok. Bueno, antes de continuar un poquito con este chisme, aprovechemos que vamos en vivo y a leer algunos de los comentarios que ya han ido llegando para esta ocasión. El buen Egric Disco, que es miembro del canal YouTube de La Covacha, dice que pues solo pasa a saludar. Le encanta que hablemos de Doctor Who y que hagamos covacharlas de estos especiales. Le gustaría quedarse, pero pues le toca trabajar mañana temprano, así que lo verán diferido. Igual le dejamos los saludos desde acá. Dice, no podía irse sin comentar que antes del mini episodio de Children in Need va un cómic con la primera historia del Doctor número 14, que cuenta qué pasa con el destornillador sónico del 13. La historia se llama Liberación de los Daleks. Y dice, ya quedando en estas, no me voy sin antes decir que mi encarnación favorita es Jodie Whittaker. Oye. Por su parte, el buen Víctor dice saludos. No tengo idea de qué están hablando, pero qué bueno que verlos de nuevo en una covacharla. Dice, ¿doctor quién? Pues, justo es la idea. Todos vimos lo que hiciste ahí, Víctor. hay varios gimmicks con ese. No sé si con Doctor Who, pero seguramente debe haberlos, pero con The Who, hombre, un clasicote. ¿Qué les iba a decir? Este episodio, básicamente, como ya medio adelantaron, pero ahora sí vamos bien con los spoilers. Spoilers. Se trata. Es un. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Alguien lo sugirió, dije, pues sí, es cierto, no sé por qué no lo veamos. Sí. Este episodio es básicamente Donna Doctor Céntrico, o sea, es todo el episodio con ellos dos, que para mí eso se me hace digno de un especial, a diferencia de Francisco, creo que siendo estos personajes clásicos que ya no estaban en la serie, sí, como que darles su especial solito a ellos, a mí me pareció bastante coquetón, sobre todo considerando que en el episodio anterior tuvimos muchos personajes nuevos y como que de repente no se sentía tanto la interacción entre estos dos, de que se volvían a ver después de tanto tiempo, y creo que aquí lograron a acomodarlo más o menos bien. El episodio empieza con este pequeño momentito en el que viajan a la época de Sir Isaac Newton, donde lo conocen y por alguna extraña razón parece que le dan la idea de la maverdad, de la mavity. O al menos la palabra es la que se queda por ahí, y ya por ahí lo mencionaban, a lo largo del episodio le cambia la palabra gravedad, la cambia por mavedad, y entonces ya decía por ahí el señor de Menón que parecer... Salvo en una ocasión que Doctor Who corrige y dice, no sé qué gravedad le dice Donna qué, y dice, va, tú conoces como mavedad, pero Doctor Who sí que sabe que ese concepto se llama gravedad. Pero sí dice novedad. Sí, pero luego al final, si lo revisionáis, hay una parte al final del capítulo en el que él dice gravedad, sabiendo que la palabra se llama gravedad, Donna no le entiende y le dice mavedad. Entonces, por la parte ahí sabemos que el doctor sí que sabe que esa palabra está mal utilizada. Revisionarlo porque ahí está el toque. Yo no lo entendí así. Justo al final. Yo no lo entendí así. Dice eso, pero yo lo entendí como cuando tú te equivocas al decir una palabra. La dices mal y luego dices, ahí va, no, que se dice mavedad. Exacto. O sea, a mí me suena como que su subconsciente lo recuerda. Claro, pero luego y dijo, cuando no, se equivoca, dice gravedad. Como que la mal pronuncia. Claro. Y ya se queda, perdón, mavedad, ¿no? Yo lo entendí así. Al revés, ¿eh? Todavía el recuerdo. ¿Quieres entender que todo está... Yo quiero entender a que el doctor Who sí sabe realmente. No, yo creo que no. Bueno. Es algo que ya se verá en el tercer especial seguramente, porque después de eso la TARDIS los lleva al final del tiempo, no del espacio, ¿no? O es de las dos. Del universo. Pero aquí hay una pregunta importante antes de que abordemos otros temas. Ajá. Una pregunta muy importante. ¿Creéis que Isaac Newton está buenorro? No. Muy buena pregunta. Para mí no particularmente. Pero es el tipo de Donna, es el tipo de hombre que se supone le gustaría a Donna. Y me gusta el chiste que hacen con el hecho de que el doctor le diga, oh, sí, está bien sabroso. Y ella le diga así de, él se queda así como de, ah, caray, ¿a poco ya soy así, no? Me encanta la respuesta de Donna. Ay, sí, nunca lo has disimulado muy bien. Digo, ya lo tenemos desde Jack Hansen, lo tenemos desde hace mucho tiempo. No, a mí no se me hace que esté buenazo, la verdad, ¿eh? Pero pues, para gustos hay colores. A Donna le gustan chacalones, esa es la verdad. Pero, es cierto, es la verdad. Pero, nada más busquen con el que se iba a casar, con el que se casó, o sea, le gustan chacalones a la muchacha. Pero, nada más yo quiero sumarme a la voz aquí sí de Bizcochán, porque el doctor sí recuerda la palabra gravedad. También así que la primera vez que van en el pasillo y Donna menciona Mavity, él dice, ah, sí, claro, huevo. O sea, la cara se le ve y de nuevo y después menciona gravedad correctamente, o sea, el doctor sí recuerda la palabra gravedad. Gracias, Francisco. Persona cruel, gracias. Pero no va a dar la pregunta. Francisco, ¿está buen horror para ti o no está buen horror para ti? Pues no, la neta, pero de nuevo, yo, a mí no me gusta el Chacalones. Esa es la cosa. Pero pues sí se ven como muy convencidos los dos, ¿no? O sea, eso sí es cierto, sí. Como que el doctor no le dudó, o sea, cuando le dices, he was hot, yes, he was, o sea, como que sí, los dos, o sea, al doctor también le gustan chacalones, básicamente, eso es lo que es probable. Inferir de ahí. Oh, qué bueno, probable. Que tienen su tipo, o sea, bien por ellos, ¿no? Ya. Pero sí, en efecto, bueno, después de esa pequeña interacción, los llevan al final del universo, están en una nave aparentemente abandonada y, como ya mencionaba Francisco, compensatoriamente bastante larga, bastante grande, y a partir de ahí es que se desarrolla el misterio, porque se sienten observados, pero antes de ello, pues, explican un poco cómo funciona el fin del universo, que al parecer los seres humanos del siglo XXI aún no estamos, no entendemos las matemáticas como para entender cómo algo infinito puede tener su final. Me gustó mucho esa explicación. Y apenas se separan tantito, empiezan a platicar dona con un doctor y el doctor con una dona. Pero no me refiero a una dona de esas de Dunkin' Donuts, sino con una dona noble. Perdón por el chiste maldito. ¡Ya lo pillé! No, por eso hay que explicarlo, si no, no se entiende. Por eso, no se preocupes, vale, chiste, ya lo considero un chiste. Gracias. Yo sé, Carlos. Pero, oigan, el cacha no nos ha dicho si le parece bueno Ruiz Agnew. Exactamente, gracias, Francisco, gracias. Porque sabemos que al cacha sí le gustan chacalones. Es como cantante grupero, es como un hombre de dos tequilas. Ándale, un hombre de dos tequilas. Exacto. Puede sacar al dibujante del Cerro de la Estrella, pero nunca podrá sacar el Cerro de la Estrella del dibujante. Explica un poco a las gemelas qué es un hombre de dos tequilas. Después de que ya al principio pues lo ves así, como no me voy a acercar a él, pero un par de tragos como que lo van embelleciendo al muchacho. Sí. Pues total, una raya más al tigre, hombre. A mí me sonó que a la siete melón le es familiar el concepto. Sí, es muy, muy familiar. Sí, de hecho estaba pensando que una frase parecida que es cuando ves a alguien de lejos y dices, ay, parece guapo. Y creo que era, ¿cómo es la frase, tío? Cuando ves a alguien de lejos y te parece guapo y luego de cerca ves que no era tan guapo, entonces creo que es guapura de lejanía, arrepentimiento de cercanía, algo así, ¿sabes? Es una mierda así, no me acuerdo cómo es la frase. Pero sí, lo de beber y que tal vez te parezca más guapo es común aquí también. Y cuando llegan estos dobles de Donna y el doctor con sus otros personajes, ¿cacharon de inmediato que tenían algo raro? Sí, yo sí. Yo luego dije... Ay, o sea, el doctor y empieza a hablar con ella, ahí ya dices, algo raro está pasando, pero de pronto corte a, y hay otra dona hablando con él, y yo así de, esto o es delay en el tiempo, porque ya nos pasó con Capaldi y con Billy, o en una nave, pero mucho más grande, o hay algo raro aquí, o sea, son otros, ya está uno como sospechando. Sí, se nota al principio. Sí, se nota. O si eres fan de Doctor Who, sí sabes por dónde van los tiros y sí que te lo puedes llegar a ver. Yo la verdad no lo caché en las actuaciones de inicio, menos en la del doctor, creo, sino justamente con los cortes. Porque es un corte muy... Cuando van a la parte del doctor, que está en una cabina más azulita, se siente como muy de sopetón. Sí, igual, como... yo creí que era un error de edición al principio, y hasta que vi que había dos donas y dos doctores, como que ya le agarré la onda. Bueno, y antes de adentrarnos un poquito más al tema, yo solamente quiero puntualizar que de nuevo el doctor regresó a su manía de lamer las cosas. Sí. Justamente era lo que hacía tener en su versión. En su versión 10. Sí, ajá. Yo estaba comentando a Jorge, a mi esposo, le estaba diciendo, eso es muy de él, eso lo hace él siempre. Y luego me quedé pensando que lo que pensaba antes, no debería de andar dejando su información genética por ahí en todas las cosas que anda lamiendo a lo largo del tiempo y la historia, porque qué tal que una de esas también causó un desastre. Digo, porque tiene mucho esa manía, esa maña de decir, ¿es peligroso? ¿Qué es? En lugar de olerlo, sentirlo, va y lo lame. Es muy de él. Sí, no, a mí me da un poquito más de asco que de preocupación, pero sí. A mí me dio mucha risa el chiste cuando prueba el liquidito y se empieza como a morir. ¿Qué pasa? Yo ya sabía que se le estaba bromeando. Sí, yo pensé que iba a terminar con nuevamente con Donna besando al doctor para curarlo. Hubiera sido también buen fanservice. Pero no, yo ya me imaginaba que se lo estaba cotorreando, porque así se llevan ellos. Sí, muy bien. Además, ¿a quién le da? Bueno, quién sabe, en gusto se rompe géneros también. ¿A quién le daría con la baba de David Tennant, por Dios santo? Bueno, a Valentín, ya sabemos que Valentín. Yo no estaría en primera fila para probar la baba de David Tennant, pero ok, entiendo. U otros fluidos. Otros fluidos. Sí, en general, sí. Sí, porque yo se lo digo como la traigas, David Tennant. Ahí está, a nosotros no nos gustan chacalones, para que vean. No, a ti, al cacha sí, a mí no me engaña. Pero, no sé, señorita Melón, ¿a ti cómo te...? ¿Ti qué? ¿Cómo ¿Por calla? Qué se siga vistiendo de traje ajustado aunque tenga más de 35? No me importa. Señorita Melón, ¿tú cuándo te diste cuenta o cómo sentiste? No, yo me di cuenta porque es verdad que al principio, sobre todo me di cuenta con Donna, con el doctor me lo tragué, pensaba que era el doctor de verdad, pero con Donna sí que se la veía que era como que le faltaba vida, o sea, estaba como súper, como más seria, con el rostro más tal. El doctor me comí que era el doctor, hasta que no pasó la otra escena no me di cuenta. Entonces creo que sí que está bastante, bastante bien hecho todo, a toda esa escena. Sobre todo porque como cuando habla de Wilfred, como que sí se le nota un poquito más de cariño, ¿no? Y te está diciendo cosas, o sea, de repente te habla de cosas que se supone que el doctor tiene que conocer y que tú ningún... Y justo como es la primera escena, parece que simplemente ha terminado y vuelve para allá. O sea, bueno, que Donna... No, que el doctor ha terminado ya y va a donde está Donna. O sea, con lo cual tampoco te... No me dio para pensar que era un doble. Luego ya la otra parte sí. Y a Donna se la notaba más, pero me gustó mucho, me lo... Sí, sí, funcionó muy bien esa parte. Y todo este rollo de que van aprendiendo poco a poco de sus contrapartes, pues ya conforme avanzando el episodio como que se siente un poquito más orgánico, ¿no? O sea, sí llega un punto en el que de plano, cuando de plano dicen somos tan inteligentes como ustedes, como, ¿what? A mí sí, ahí sí me preocupé por nuestros protagonistas, la verdad. Dije, ¿cómo van a salir el doctor y Donna de esto? A mí me encanta esa parte en donde ya están discutiendo, bueno, ya estamos oyendo sus pensamientos a través de que sus copias los están diciendo, cuando están resolviendo el misterio ellos dos, y lo van diciéndolo sus copias, está el ritmo de esa parte, es muy bueno. Que de hecho me siempre he considerado tanto a Catherine Tate como a David Tennant muy buenos actores, más allá de Doctor Who. Pero la verdad es que ahí sí se lucieron. O sea, sí, de verdad, notas notas el toque de que si eso no es el personaje, te hace dudar, te hace darte cuenta que podría ser otro fingiendo. O sea, sí pueden fingir ser alguien que finge ser ellos. Es un poco enredoso, pero lo saben actuar muy bien. Esas partes donde interactúan con sus otros yo están muy bonitas. Que por cierto, un poco al respecto de eso en el especial de Detrás de las Cámaras. En el Detrás de las Cámaras de ese especial, perdón. Que se los recomiendo mucho. Por ahí, si no lo han visto, que le echen uno. También es otro de esos Detrás de las Cámaras en donde te lucen, mira todo nuestro presupuesto, otra vez también. Pero me encantó la forma en la que está hecho el especial también, ¿no? Y hablan de eso, de lo que tuvieron que hacer para que ellos dos actuaran en esa parte donde se supone que son cuatro. Que al final de cuentas es verdad, es una historia en donde solamente están ellos dos y nada más ellos dos y ya. Es muy interesante cómo pueden construir algo con tanto registro emocional, con tanta historia, con tantas cosas, con tanto registro también actoral, con solo dos personas. Es muy bonito. Una de mis partes favoritas, de mis aspectos favoritos de este especial. este momento en el que estos seres que están pues apenas aprendiendo los tamaños correctos de los seres humanos y todo eso, y que de repente se hacen seres gigantescos que quedan atascados en el túnel de la nave, dejando de lado el presupuesto Disney. A mí la verdad esa parte me gustó muchísimo, porque a veces, incluso con los presupuestos, y que se avientan a hacer cosas así descabelladas, no se sienten tan reales, no sé si me explico. O sea, como que esto sí, cuando lo vi dije, güey, esto sí está muy loco, o sea, esto sí no esperaba verlo. En cambio, en una película, digamos, de Marvel, que me gustan mucho, pero lo que voy a ver ahí ya estoy como esperando verlo, o sea, no me sorprenden. Y aquí sí me sorprendió un poco, no sé si porque no esperaba ese nivel de presupuesto, ok, que aquí todavía me logró sacar un ajas, eso se ve muy chingón. No sé si a ustedes les pasó algo similar. Yo es que a mí con Doctor Who realmente me espero cualquier cosa. Entonces, no es que a lo mejor tú cuando vas a ver Marvel, con el ejemplo que has puesto, vas a ver Marvel y sabes lo que vas a ver. Doctor Who yo creo que es una serie que se reinventa a sí misma y que nos puede dar lo que quiera darnos, porque tiene a unos creadores maravillosos y sobre todo tiene guión. Y cuando un guión es bueno, te pueden dar lo que te quieran dar. Entonces, no me lo esperaba, pero tampoco me ha parecido gracioso, como una parte muy guay. Y es que eso, es que Doctor Who tiene una calidad que muchas series ya desearían tener una décima parte. Es una cosa importante la que dices, porque justo en el detrás de las cámaras dice Russell T. Davies que se vieron tentados a irse muy lejos, a intentar hacer muchas referencias, a intentar hacer otras cosas. Y dijo, porque podemos, ¿no? O sea, ya podemos pedir y decir, ah, sí alcanza, ¿no? Pero él pensó, no, hay que apegarnos al guión. Lo más importante es contar la historia que estamos intentando contar. Yo creo que ese es el encanto maravilloso que tiene Doctor Who como serie en general, que efectivamente tiene muy buenos escritores. Más allá de que los encargados de las diferentes áreas de producción sepan ajustarse a poder contar bien un guión, los escritores, antes de pensar en la producción se irá a poder o no irá a poder, los escritores escriben, punto, salen los guiones preciosos, y a partir de ahí ya toman decisiones de producción, que ahorita se sienten todos, según dicen ellos mismos, ya se sienten todos un poquito más libres de decir, bueno, ya puedo contar lo que sea que yo quiera contar, pues ya escribo sin tanto problema, ya dirijo efectos especiales sin tanto problema, ya produzco sin tanto problema, ¿no? Sin tanto estarme ahí preguntando cómo hacerle para darle vida a este guión. No sé, ya no tienen tanto esa limitación, pero en realidad la gracia, como lo decía yo la vez pasada, el otro especial no es tanto que tengan más presupuesto, sino que lo ejercen bien, lo siguen ejerciendo con la misma magia que siempre ha tenido Doctor Who, el encanto que siempre ha tenido. Y sus efectos, de hecho, la gran mayoría no son digitales. O sea, tienen mucho toque digital y todo, pero hay mucho retoque también. Pero sus efectos son casi todos orgánicos. O sea, el robot está ahí. El robot que va caminando lento no es digital, es físico. Lo hicieron un puppet, como títere. Dice el jefe del equipo de los que hicieron el robotito, que no me acuerdo cómo se llama. Dice él que básicamente hicieron, es la figura de stop motion más grande, que físicamente más grande que han creado. Así lo describe. Porque sigue siendo ese mismo toque como muy, muy clásico de Doctor Who, ¿no? O sea, una figura en stop motion, escenarios que de verdad se mueven, aire que de verdad le ponen el aire para que sople, o sea, están ahí las cosas. Todo lo decorado digitalmente es nada más para darle tamaño, pero está realmente ocurriendo, ¿no? Entonces, por eso nos agarra de sorpresa lo que sea que veamos en Doctor Who, porque efectivamente es muy original, nunca sabes realmente qué estás esperando que pase. Y está muy bien escrito. Siempre está muy bien escrito. Ya la continuidad, la correlación entre capítulos, ya es cosa que después discutimos los fans. Pero al interior, cada episodio tiene muy, muy bien, muy buen guión. Y este guión se me hace muy interesante. Sí, sí creo lo que decía también hace rato. Es muy un capítulo de Doctor Who. Sí, pero es un puente, como mencionaba yo también. Es un puente entre uno y otro. O sea, se supone que no debe ser tan explosivamente grande, solamente debe explorar la parte que debe explorar, que en este caso es la relación del doctor y Donna. ¿Qué parte fue la que más te gustó, mi querido Cacha? Pues yo diría el uso de los efectos, y sí, como dice Eli, el uso de los efectos prácticos, porque se nota que las manotas que están usando o los, el robot, son cosas que están ahí. Digamos que quizá lo que un poco me chocaba a mí en cambio fue un poco lo digital en la lo que es el pasillo infinito. Sí, está ahí me chocó un poco por el uso del, de las cámaras, porque se veía que utilizaba un tipo de lente diferente y sí me cambiaba el aspecto normal que tiene el doctor. Pero lo que más me gusta es que la trama, no importa qué tan loca sea, tú por ser el doctor le das como cierto grado de credibilidad, porque sabes que te puedes sacar enemigos locos de la nada. O sea, no, gracias al doctor le empezamos a tener miedo al agua, a las sombras, a las estatuas. O sea, no te... A los maniquís en el primer capítulo, recordamos, el primer capítulo con los maniquís. Desde ese primer capítulo loco, yo ya me puedo esperar cualquier cosa. Para mí ese es el capítulo más loco, el primero de Eccleston con los maniquís. Uh-huh. Que como dicen, bien nos puede dar una criatura aterradora con prácticamente nada de presupuesto, y en cambio aquí se ve que igual también lo pueden hacer con nada o con todo el presupuesto del mundo. Pero lo que se nota bien es que los escritores, tanto con producción, lo aprovechan al máximo los recursos que le están dando por capítulo. ¿Qué es lo que me gusta de los episodios? Señorita Melón. No, yo también estoy muy de acuerdo con lo que decís de los efectos especiales y del guión. Y a mí lo del guión, lo que más me ha gustado en este capítulo probablemente sea la parte en la que explican cómo el conflicto del ser humano, cómo una cosa puede ser una cosa lo contrario y lo opuesto a la vez. O sea, me gusta mucho cómo expresan eso, de que una persona te puede sentir estúpida en un momento y otra vez te puede decir, es que sí que soy súper guay, ¿sabes? Y a lo mejor es en cuestión de segundos donde estás pensando esas dos cosas y no ha pasado nada entre medias, pero directamente tú te percibes de una forma y luego te percibes de la misma forma al segundo siguiente. Entonces, me gusta mucho cómo lo explican y cómo les produce un choque eso a los seres que no lo entienden a la nada. Me gusta, esto está muy súper, súper, súper bien escrito. Y ya el chiste de lo de la sal, que tienen que contar la sal para poder atravesar tal, yo ahí me mea, o sea, te lo juro, ahí Don Abundo me ha gustado muchísimo. O sea, con lo cual, el trabajo de guiones es súper bueno en ese sentido. Francisco, luego tú a veces eres bueno, a veces, pero regularmente es bastante bueno para decirnos cuál es el subtexto más allá de la trama que está muy en tu cara. ¿De qué trata este episodio? Ah, o sea, no me quieres poner en bronca, ese, sí, o sea, la voy a poner fácil, güey, ¿eh? Oh, pues. ¿Qué? Pues es que, oye, ¿qué bronca quieres? Suéltame. Pero te la hace súper bien, ¿eh, Francisco? Eres súper bueno en estas cosas, o sea, te ha dejado ya como el listón alto, ¿eh? Para... No más para echarme la bolita, si tú crees que era nada más así como de buena onda, ¿no? Era para, vamos a exhibir a este pobre güey, no. Vamos a dejar que quede como pobre idiota hoy, ¿no? Está bien, gente, está bien. No, quiero, mucho. Sí, no, lo estoy averiguando. Creo que hay varias cosas, o sea, de lo que yo pude ver en el episodio, creo que hay varias cosas. Mucho es parte de eso, ¿no? Como tratar de primero hablar acerca de lo que los dos nos están diciendo, ¿no? Por eso también está la parte de los doppelgangers, de los doppelgangers, ¿no? Queda claro que los dos hay cosas que no se están diciendo, que los dos están guardando para sí mismos, que no es... que esa onda de que son los mejores amigos, pues todavía tienen que recuperarlo. No es que no lo sean, sino que tienen que recuperarlo. Y también, por otra parte, que hay cosas que se saben lo suficiente como para no decírselas, ¿no? Pero de ahí en más, así como decirte, no, porque mira que acá está la goza del contexto, de la sintonía, de la yuxtaposición, o sea, la neta es que yo me la pasé muy bien en el episodio. me encanta ver a tus personajes juntos otra vez, me encantó ver a Russell T. Davies sacar el presupuesto. Y nada más como acotación, o sea, sí, parte de una de las gracias o de las magias o también de las grandes complicaciones que tiene Doctor Who es que son episodios que se tardan años en escribirse, o sea, no es un rollo de serie de televisión normal, donde se produce, se escribe, se pelotea un par de semanas, tal vez algunas veces meses, pero muy pocas series de televisión tienen esa oportunidad. Doctor Who se trabaja por años, por mucho tiempo, y se dan vueltas y muchas vueltas, y se parte desde lo que no tiene que ser, y creo que también esa es parte, y lo mencionamos desde el especial pasado, la gran ventaja que tenemos con Russell T. Davies, con Stephen Moffat, incluso con el pobrecito vilipendiado Chris Chibnall, es que son fans de la serie, y se la saben de cabo a rabo, y se la han visto desde Classic Who hasta ahorita, todos los episodios, por lo menos más de una vez. Entonces saben de lo que, y además han leído cómics y novelas y tal más. Entonces, o sea, se saben de dónde pueden surgir las ideas, cuáles son, de cómo explotar ciertas partes, ¿no? De ideas. En este caso particular, de nuevo, tal vez no sea la idea más que te vuele la cabeza, como en otras ocasiones que hemos visto en Doctor Who. Pero creo que funciona bien, las sorpresas se revelan bien, cada cosa lleva su tiempo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, incluso algunos conflictos que no habíamos visto antes, ¿no? Como incluso el doctor que dice, no, es que no lo sé, ¿no? Cuando se va a la TARDIS y dice, es que la que traduce es la TARDIS. O sea, yo conozco tantos miles de millones de lenguajes, pero no lo sé todos, ¿no? Y este no lo sé. O cuando Donna dice, es que tú vas al doctor, tú lo sabrías todo, es que sé algunas cosas, pero otras cosas no las sé, y te he dicho cuando no las sé, ¿no? Entonces también es parte de esto que estamos descubriendo con el doctor, y que es muy interesante y que es muy divertido. Y por si no lo notaron, al final ya no sabía de qué estaba yo hablando. Sí, un poquito de todo. De pero justamente daba pie un poquito a ese momento en el que se quiebra el doctor con el doppelganger de Donna, que cree que es Donna cuando le dice que durante el tiempo que durante esos 15 años que estuvieron separados, ella por su parte, que era parte del doctor, se pudo dar cuenta de todo lo que vivió el doctor, que ahí no a mí no me quedó tan del todo claro si ahí estaba sacándole la información al doctor o si lo sacó de Donna. Cuando le habla justamente del flux y todo eso, y que de repente el doctor como que se saca un poquito de como que sí quiere hablar del tema, pero pues la doppelganger todavía no estaba en plena forma y se desmoronó, se empieza a hacer toda aguada. Ahí nos dejan como esa duda, según se alcanza a notar. Nos dejan a propósito esa duda, nos lo dejan abierto, porque sabemos que Donna sabe cosas. Pero justo al final del episodio no le quiere decir al doctor qué cosas sí sabe. Entonces eso nos deja abierta la puerta, eso es muy Russell Davis, nos deja abierta la puerta a las dos interpretaciones, a si Donna sabe todo y de ahí lo agarró al doppler, pues ahí tenemos un conflicto universal que se acaba de desatar con lo que hicieron ahí, ¿no? Bueno, ya se deshicieron de estas entidades, pero dice el doctor que los pudo haber escuchado quien fuera, ¿no? Se quedó ahí eso dicho en alguna parte del universo y que, pues, puede causar repercusiones, ¿no? Por lo que dice de la superstición. Entonces, pues, ahí o las entidades estas sabían algo o Donna sabía. Y las dos implicaciones son diferentes. La implicación es si alguien en el universo, en el final de todo el universo, puede saber ese tipo de detalles, nos causa un cierto tipo de conflicto. Si lo sacó de Donna el ente este, entonces nos trae otro tipo de conflicto, que es el tema con Donna. Ahí sí no sabemos si lo van a retomar o no. No hay pistas de que vaya a ser retomado ese detalle, ¿no? Pero no, o sea, está abierto. No sabemos bien a bien si de verdad es porque no sabía la entidad y está tratando de sacarle la sopa, o si de verdad le leyó la mente a Donna, bueno, lo agarró todo el recuerdo de Donna. Ahí ya veremos qué pasa en el siguiente. Yo creo que el recuerdo es de Donna, solo que Donna con su cerebro humano hay cosas que todavía no puede lograr recordar, no puede lograr como descifrar, como lo que lo tiene encapsulado. Y el ente este, al ser como un ente superior, sí que puede llegar a como descodificar todos los recuerdos que puede tener Donna, pero yo creo que esos recuerdos son de Donna reales, no es que los hayan escuchado, sino que pertenecen a ella. Y a lo mejor Donna, con el tiempo, sí que logra, o con alguna cosa que pase más adelante, puede llegar a recordarlos todos. Porque la conexión está ahí. Donna volvió a tener la mente de un doctor. Entonces, yo creo que todo eso sigue estando en ella. Personalmente, yo también lo interpreto de esa manera, ¿eh? Yo también creo que viene de Donna. Lo ubique ella bien en su memoria o no. Pero el episodio lo deja abierto. O sea, el episodio no nos lo dice concluyente. Pero para mí es así como dice Biscocha. Sí es algo que está en la mente de Donna, así ella lo pueda uno notar fácilmente de manera consciente. Y dejando los motivos lascivos que ya Carlos Rambert nos dejó claros hace rato, ¿no les dio ganas de abrazar a David Tennant en ese momento? Así como que realmente necesitaba un abrazo y realmente necesitaba alguien que no lo juzgara y lo quisiera. Así como que, venga, chico. ¿Quién es? Donna Noble. Donna tiene que haberse preparado para abrazarle. Pero ese es el doctor de David Tennant desde la primera vez que aparece, mano. O sea, el pobrecito siempre está medio roto todo el tiempo, o sea, pobrecito. O sea, los momentos más felices de su vida los pasó junto a Rose Tyler y la pobrecita. O sea, todos sabemos cómo acabó ese pedo. Entonces. Eso lo comentábamos acá también. Acá comentábamos por qué al doctor que interpretes el 10, el 14, quien sea, al doctor que interprete David Tennant, ¿por qué siempre lo tienen que hacer sufrir? O sea, siempre tiene que estar, masacré a mi raza, masacré medio universo, todo lo del pasado de otros autores, el momento de crisis de estoy sufriendo, del meme, exactamente, siempre es esa, porque ese es el doctor de Tennant, o sea, siempre tiene que, en la crisis siempre tiene que caer en él. Perdió a alguien, perdió a todos, no pudo salvar a nadie. Todas las crisis las sufren. Bueno, no, también otros autores tienen crisis fuertes, pero el de Tennant siempre. Nadie tiene más cara de perrito apaleado. De perrito perdido en el periférico en hora pico que David Tennant. O sea, ese pobre carnal. Pobre, güey. O sea, la neta, sí. Vamos, la cara que puso cuando le mencionaron el Flux, el güey estaba así de se murió medio universo por mí. Güey, o sea, yo estaba así desde que se fue desde que se fue Rose para acá. Me he querido abrazar al pobrecito doctor, y más cuando es Tennant, porque pobrecito Tennant. O sea, ¿qué es lo que te digo? O sea, siempre está de buenas y sonríe y se emociona y la madre. Pero puedes ver cómo detrás de eso está ese corazón roto hecho pedacitos en algún lugar de su mirada, de su sonrisa, de su estoy bien, no pasa nada. Cuando sube la voz, está ahí, pues, pobrecito. Sí, ríe para no llorar. Sí, o es alguna tontería para pasar el tema o lo que sea. Pues cuando se pelea. Sí, es verdad, soy un cobacho. Cuando se pelea con Donna al principio del capítulo. Son muy ellos, pero nos muestran ya medio amargadones. Entonces, sí, es eso. O sea, ya están cuarentones, mujer, entiende. Pasaron 15 años. Los dos también ya han sufrido mucho. Entonces, él por eso casi explota y así de, no me mires con ese enojo, no es mi culpa. Y él así de, pero tú echaste el café. No sabes qué, ya. Vamos a dejar de echarnos culpas. Porque, o sea, ellos deciden calmarse, ponerle el acento en el hecho de que se quieren mucho y están juntos en eso, pero en realidad, sí, o sea, traen cargando eso, o sea, y él trae cargando eso, o sea, trae todo toda la frustración y todo lo que traigan, o sea, por más que esté aligerando la situación y todo, ¿no? Es muy el doctor en esa faceta. Y básicamente, se pondrá bien en alrededor de, ¿qué? ¿Un millón de años? Ay, qué triste esa parte. Alrededor de un millón. Sí, no te preocupes, nada, en un millón de años se me pasa. ¡Ah! Esto porque no parece que lo está diciendo de hipérbole, o sea, como que realmente sabe. Sí, un millón de años. Es como, pobrecito. ¿Él tiene la oportunidad? Uno no, pues pero... Si tomas en cuenta que de la historia que conocemos del doctor al día de hoy tiene 2000 años y cachito, y todavía anda cargando culpas de antes de que se robara la TARDIS, ahora imagínate, ahora imagínate lo que le ha pasado en los últimos 15 años, mano. O sea, para él es nada. Nada, nadita. Yo nada más ahorita me acordé, perdón, lo iba a mencionar cuando mencionaban el traje apretado a más de sus 30 años. O sea, yo entiendo, lo del traje apretado es lo de menos. ¿Por qué chingados nada más un botón en el chaleco? O sea... Para ir comodito. ¿Qué no. clase de macuarro lleva nada más? O sea, ese señal de crisis de la edad, ese señal de que ya no las carbura igual, eso de andar por la vida con nada más un botón en el chaleco es lo peor que he visto en mi maldita vida. Pero eso ya lo estudió específicamente Tennant. O sea, Tennant dijo, quiero que ese botón esté abrochado, y Rosel te dijo lo que quiere el rey, para eso estamos aquí, para consentirlo. Me parece bien, pero eso sigue siendo señal de ya crisis de la edad, ya Tennant está chocheando, ya no sabe lo que está pidiendo, al rato va a pedir puros emanems rojos. Así no, pero yo lo veo como parte de su personaje, como que él todavía, como ha recuperado esa cara, ha recuperado también esa forma de vestir, porque va anexo como a esa cara, y a lo mejor realmente, pues, como ya está más mayor, como que el traje lo necesita también, que es un poco como más cómodo, todo se los abrocha un botón. Lo noté raro, pero tampoco me chirrió tanto lo del botón. No, a mí sí, a mí yo lo vi, quiere decir, o te los abrochas todos o te desabrocha ese cabrón. Pero bueno, es su estilo facherito. Igual, o sea, es moda ahí en esa época. Pero es que el doctor siempre ha tenido un estilo propio. Ahora está explorando esa técnica de solo llevar un botón y de hacer modas. Él es precursor de modas. Además, pasa es que... Yo la verdad ni me di cuenta. Lo que pasa es que aquí en México no nos hace tanta poncha, tanta mella. Pero Francisco está notando algo que está muy diseñado de manera británica, de manera muy inglesa, de hecho, si lo piensan bien, que es que si vas a usar traje sastre, tiene que ser de uso formal, y si vas a usar traje sastre con saco, es sumamente formal, o sea, es muy de oficina y es muy de gente sin ser en claro. Tennant rompe eso, su diseño de su ropa, de su doctor, rompe eso exactamente, o sea, a propósito está hecho para decir, sí, mira, anda de trajecito y lo que quieras, pero nomás se abrocha un triste botoncito. Pero o sea, el traje con Converse es lo más cool de la vida, eso no lo voy a discutir, porque eso yo lo quiero usar antes. Te parece cool a ti, pero tampoco es eso ha sido cool siempre, ahí sí, perdón, sneakers y suit. Pero cool porque lo puso él de moda. Claro que no, yo quería vestirme así desde el doctor, fíjate, o sea, eso ya es desde hace mucho. Porque él es precursor de moda, tú dentro de unos años te pondrás un chaleco con solo un botón. No, jamás, primero muerto. Ya veremos, Francisco. Y si un día me ven con un botón, les doy permiso a todo el mundo que me vea con un solo botón en el chaleco cachetearme, porque me lo merezco, por cretino, por eso. Lo único que me estresa, pero eso es por el TOC, es ver que se salga la corbata por la parte de abajo, córtala, anúdala, súbela, el moñito, la pajarita no te iban tan mal tampoco, ¿no? O sea, algo, porque la punta de abajo de la corbata me estresa un poquito verla, cuando no la veo moverse todo bien. Pero estoy consciente de que está diseñado para hacer un traje que se supone se revela contra lo que esté establecido. Pero antes usaba traje y se cerraba los botones como gente decente, como debe de ser, como cualquier persona normal. Pero es que ahora es un doctor diferente. Ahora él es el 14, ahora él define su propia norma, su propia regla de vestir. Él puede decidir si quiere poner un botoncito. Es la crisis de los 40, es el de ahora. Estás explorando ropa. Es la versión del doctor de manejar un Ferrari y andar con veinteañero, usar el botón. Un solo botón en el chaleco. También mejor eso que manejar Ferrari y andar con veinteañera. La verdad, digo, se lo perdonamos. Bueno, yo se lo perdono todo. Creo que realmente simplemente está explorando con su forma de vestir. Y aparte están en una nave donde no hay nadie, donde está así la TARDIS. No lo veo como tan crisis de que quiera decir de que esté pasando una crisis que se lo lleve un botón. Lo siento, así un hombre esté solo con un traje de tres piezas, o te desbotonas todo el chaleco, o te lo botonas todo. Pues un chaleco desabrochado a mí no me gustaría, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Eso, yo, eso llama también a crisis de la edad mediana, Francisco. También a mí me parece más estético llevar uno abrochado que no el chaleco abierto. Y más ese tipo de chaleco que tiene que dar como entallado. Si lo llevas suelto es como, ¿qué estás llevando? Quítatelo. No puede ser. Sí, yo creo que estamos ya hablando ya de, nos estamos metiendo en estilismos de cada uno. Porque te digo, a mí el chaleco abierto así sin más me parece que no tiene sentido. Y con el botoncito me parece que sí que tiene sentido. Pero ya creo que son meras cuestiones estéticas de cada uno. Aquí la única crítica válida es la de Donna. Donna le dijo, traje así de apretado solo hasta los 35. Es la única crítica válida. Y aún así yo se la perdono. Bueno, pues mira, yo la verdad no esperaba que esto fuera a crear tanta polémica. Creo que el Cacha no ha mencionado nada todavía. Yo tampoco creí que se iba a poner tan álgido esto. Ajá, pues yo dije, si Tena lo quiere usar así, yo quién soy yo para juzgarlo. Yo que me visto como vagabundo, yo no sé nada de estilo. Exacto. Digo, la verdad yo no me di cuenta, o sea, no fue así como que algo que notara siquiera, o sea, no te voy a decir algo que no me importara, es algo que no noté. ¿Qué puedo decir? Pero bueno, aparte del botoncito que no se abrocha, David Tennant, y como bien dice Cacha, David Tennant se puede abrochar lo que él quiera y lo que no quiera también. Los doppelgangers. Lo que quiera. Los doppelgangers ya hablaron que sí les dio miedito, que sí les preocuparon tantito. ¿Algo más que quieran agregar sobre estos villanos? No hay mucho que agregar para avanzar. Lo que sí le contó Francisco cuando dijo que solo era un episodio, creo que no hay mucho tampoco más allá de la exploración de la relación entre Donna y el doctor, que ya lo hablamos bastantito. Sí se menciona lo de la capitana esta que se sacrificó, pero como que es más de la trama para que avance la historia. Me gustó, me gustó esa parte del la capitana caballo que básicamente pues decide desvivirse solita para evitar que estos seres raros se apoderen de la nave y creen un desmadre en la realidad, porque básicamente eso es lo que quieren hacer. Son como que unos villanos bastante pues malos, o sea, al no ser nada, básicamente lo que quieren es caos, llegar a crear caos, básicamente. Y el dispositivo que crea, básicamente, que es esta secuencia de autodestrucción en modo súper lento, que dura 3 años para la cuenta regresiva, también se me hizo bastante coquetona. Es que justamente es ahí donde entra el robotito, que lo que hace es pues dar el botón de autodestruirse. Y llega el momento de que regresa la TARDIS, que se había ido porque pues básicamente estaban en peligro. Sí, estaban en peligro y la TARDIS no le gusta estar en un lugar en la que está peligrosa la cosa, la entiendo. Yo también huiría si pudiera, porque traiciono como vale. Trampa, chicas. Sí, básicamente es como culera, pero bueno, así la TARDIS. Logra abordar el doctor y tiene que decidir entre Donna y la doppelganger. Y elige a la doppelganger. Por esos 2-3 minutos, Biscochan, ¿lloraste? Estoy seguro que sufrieron. Estoy seguro que dijeron, por mucho. Favor, no. Yo sufrí no, mucho. Porque yo capté que la respuesta real era la de la bichuela, aunque la otra también era bastante buena. Pero yo capté que era la de la bichuela. Es como, doctor, es la de la bichuela. Pero bueno, pero al final sentí, o sea, estaba como en tensión, estaba como un poco como en pánico porque digo, Dios mío, no, que van a tener razón. Y al final mi pobre Donna, después que me la rescatan, se me queda ahí en la nave esa de mierda que encima va a explotar y digo, no puede ser esto. Sabía que no iba a pasar porque sé que hay un especial más, pero mi corazoncito un poco como que me disufrió. Pero ya cuando vi que regresa y que la vuelve a salvar es como, pero es mal, pero sí que hubo un microsegundo que lo pasé muy mal. A mí me encantó la explicación, ¿eh? Porque su muñeca era 0,6 milímetros más grande. Más larga una que la otra. De hecho, yo lo sentí personal. Ahorita les cuento por qué lo sentí personal. Pero a mí lo que me pareció con la historia es que, si se fijan, el propio doctor no confiaba en su propio criterio. O sea, él mismo tenía dudas de cuál respuesta era la correcta. Claro. Pero no se iba a arriesgar. ¿En qué nos damos cuenta? Bueno, en momentos pasados sabemos, hemos sabido, que la TARDIS tiene una manera de hacer biometrías específicas, ya sea que la intente el doctor directamente o que le avise algo. Pero si se fijan, él tenía abierta la pantallita para hacer la biometría del ser que sea que metiera a la TARDIS. O sea, él sabía que estaba desconfiando de su propio criterio. Si se fijan, está analizando el esqueleto de la entidad a todo lo que da. O sea, la mete con toda la... O sea, con toda la fe en que sí sea la respuesta correcta, la que dio ella, sí que sí sea la de ella. Pero aunque lo hace con mucha esperanza, la mete luego a analizarla. O sea, luego corre en la TARDIS la biometría para saber con quién está en la TARDIS. Y enseguida encuentra, o sea, y sabe dónde buscar por aquello de que no sabían medir lo largo de sus extremidades, justamente, la proporción de las extremidades. Y ahí encuentras ese detallito. A mí me suena como que está muy bien calculado, a que dijeron, no. O sea, sí te voy a hacer sufrir tantito, público, sí, pero sábete que él ya tenía eso calculado. Por eso le rapiza, o sea, la tiene lista para mandarla a volar y calarona donde sea que esté, ¿no? No se mide en ese sentido. Yo lo sentí personal porque yo sí tengo una cabeza de la cadera 0,6 centímetros más corta que la otra. O sea, no es cierto, 0,6, no 0,06, 0,6, o sea, más que esta entidad. Yo tengo una pierna más corta que la otra de nacimiento, justo por mi cadera. Y está entonces, en una extremidad. Entonces, a lo mejor, a lo mejor soy una entidad que llegó agarrando un cuerpo ajeno desde el final del universo, qué sé yo. Pero mi extremidad sí es más larga incluso que la muñeca extra larga de la entidad esta. El número es muy exacto para mí. Es que creo que es bastante común eso, en verdad, ¿eh? O sea, sí. Sí, es algo común, en verdad. Pero el doctor sí sabía las medidas originales de las extremidades, sí, eso sí, sí. Eso sí, o sea, la comparó con la biometría real de Doc. De hecho, casi todo el mundo es pati corto, casi todo el mundo tiene una pierna más larga que la otra, pero como son milímetros, no se percibe. Uh-huh. Nos lo dijo la doctora Andrea y a mí, que casi todo el mundo tiene una pierna más larga que la otra. O un brazo, es la unión del brazo, sí, ¿hombro? O sea, no eres... Ajá, la unión del hombro o la unión de la cadera, uh-huh. Siempre. Sí, sí, no somos como perfectos, o sea, no hay... No. Uh-huh. Pero bueno, él sí le sabe la biometría del brazo normal de Donna. De Donna, eso sí. Y porque son best friends forever. Si tú eres best friend forever de alguien, sabes cuánto mide su muñeca. Sí, le has tomado biometrías en tu máquina del tiempo, por supuesto que sí. No sé si eso sea correcto, pero bueno. En el caso de ellos, sí. Yo la verdad pensé que era gracioso lo de Mrs. Bean por Mr. Bean, por el personaje. Claro, yo también por eso me fui a Bichuela. O sea, pues porque eso, ¿no? Digo, no se me hizo particularmente gracioso, pero era la razón por la que lo entendería. Don Carlos, ¿usted sí sufrió también? ¿De sí. Pati Cortés? Ajá, sí, la cara de la cara de Donna cuando ve llegar la explosión, sí es de ya valió. Porque si la pobrecita gritando desesperada de que, doctor, escogiste la equivocada. Me dejaste aquí tumbada. De que sufre, digo, sufre la mujer. Ajá, pero digo, qué bueno que regresó por ella, y aparte corrió a la otra de modo gracioso, porque literalmente la arrojó de la otra el movimiento para que entrara Donna. Pero sí, tampoco, por un momento pensé que a lo mejor nos hacían lo que lo que Osgood con los Igons. De que bueno, se parece, vamos a dejarla así con su familia. De casi casi. Suficientemente parecida. Ajá. No, pues yo la verdad sí pensé, bueno, pero sale el siguiente especial y no O sea, si le va a pasar algo malo, yo creo que va a suceder en el siguiente. Pensé que sucedería en el tercero, no en el segundo. Pero también me preocupé tantito. No lo negaré. Y pensé en Francisco, de hecho. Una serie sobre viajes en el tiempo. Acuérdense de eso. Puede pasarle algo malo en el segundo episodio y aún así aparecer en el tercero. Además, se estaba llevando a Donna, no la Donna correcta, pero se estaba llevando a Donna. Es decir, Catherine Tate podía seguir perfectamente saliendo en el tercer episodio. O sea, eso no pasaba absolutamente nada. De allá que fuera Donna es otra cosa. Exacto. Pero Catherine Tate puede seguir saliendo en el sector. Sí, lo único malo. Sí, o sea, le puedo decir, tú no digas nada, disfruta tu nueva familia. Claro. No te los comas y ya está. Le puedo aplicar la mismita que le aplicó a Donna, borrarle todos los recuerdos de ser extraterrestre y vivir como Donna feliz el resto de su vida. Lo ha hecho más de una vez. Se me ha sido, la verdad, gracioso de cierta manera, pero sí. Veo muy preocupada a Biscochan porque sabe que podría haberlo hecho. Es que yo creo que no quiere llamarnos malas personas a todos, porque te incluiría a ti, vale. Entonces él lo está intentando no decirlo, pero lo está pensando. Es que hay mucha crueldad en esta sala hoy. Un poco nada más. ¿Tenéis una obsesión con que a Donna le pase algo malo después de que ella ha tenido el peor final de una companion que puede tener, que se la arrebataron todo? Estamos teniendo un especial en el que por fin hacen justicia con su personaje, que todos estamos contentos, todos los fans llevamos aclamando que Donna tuviese un final feliz, se lo están dando y estáis deseando que se lo arrebaten otra vez. Todos los fans. Por favor. Virginia. Todos los fans. Perdona, Twitter está lleno de gente que ama a Donna Noble igual que yo. Donna Noble no. Twitter está lleno de gente que ama muchas cosas que no son correctas. Claro. No digo Donna que Noble no es una persona, no es una compañía un poco popular, es una compañía muy, muy, muy, muy popular. He oído muchísima gente que está súper on fire con que ella vuelva y que por fin tenga un final bonito. Sí, pero en Twitter también veo mucha gente que quiere que Zack Snyder vuelva a dirigir películas de DC Comics, sí. ¿Sabes? Pero no es lo mismo. Y Twitter está pidiendo que Russell T. Davis se salga de la serie porque es muy woke, que está pidiendo que David Tennant se calle el hocico porque está defendiendo a las personas trans, que están diciendo que qué está pasando con Doctor Who, que no van a volver a ver a Doctor Who, que ¿qué está pasando? Sí, Twitter no es un buen momento, de mucho lugar. Bueno, he dicho Twitter por decir otra cosa, sé que hay mucha gente, sé que esto es real, que amamos a Donna y que nuestra compañía favorita es Donna. Aquí en esta misma sala se dijo que había gente que su compañía favorita era Donna. Por favor, les está dando un final bonito a Donna. ¿Por qué se lo queréis arrebatar? ¿Por qué ese ansia por querer que acabe mal? ¿Por qué esa ansia lo que queréis vosotros? Esta mesa es el único grupo de Whovians que yo conozco en el que la mayoría son fans de Donna. El único grupo. No. Creo que no es la mayoría de Donna, creo que solo son dos de Donna. Creo que nada más, ¿no? No. Creo que eran dos. No, porque desde Biscochan de Liz dijo que Tennant y ajá, de Elizabeth, dijo que Tennant y Donna y también del Cacha. Ok, igual no la mayoría, pero la mitad, estamos mitad y mitad. ¿El Cacha también dijo Donna? No dije, yo dije que los Pons, pero porque los Pons fueron los dos puntos. No lo dijo. O sea, pero dijo que tenía que poner a los dos para poder ganarle a Donna. Ajá, eso sí. Bueno, pero siguen siendo, pero es que van juntos. Ya, pero realmente aquí, si hacemos porcentaje, somos dos de Donna, una de Rose. No, dos de Rose. ¿Qué pasó? ¿Ves, Francisco? Oye, Rose. O sea, soy el 0%, pero mínimo sí cuéntenme las que me gustan. No, pero Virginia, ¿eh? Bueno, dos de Rose, dos de Donna, uno medio Donna. Porque Cacha cuenta como medio Donna, que seríamos dos y medio, y Vale también cuenta como Donna. No, porque Vale dijo que... ¿Por qué? Dijiste, claro. No, dije que... Marta Jones. Marta. De hecho, él sí es el único fan de Marta Jones. De Marta, el único. Es verdad. que yo no voy a defender un fandom de Martha Jones. O sea, yo sé que no es personaje. Vale, pero somos 6. 2.5 somos Prodona. ¿Qué 2.5? 2. El Cacha cuenta como, como medio. Lo queremos en otro lado. O sea, porque somos, somos mayoría de Dona. Francisco tiene razón. Igual es mucho fandom de Dona, no está mal. O sea, vamos, aquí no, fuera de Francisco, creo que no hay un interés porque le vaya mal a Dona. No. Nada más que vemos que yo no tengo interés. Yo solo digo que dramáticamente hablando, Russell T. Davies tiende a ser ojete con sus personajes. Pero con ese especial no lo va a hacer. Con ese especial no lo va a hacer. O sea, yo tengo fe en que con este especial no va a pasar nada malo con Dona. Es que esa es la cosa, que Francisco nunca ha dicho que quiera que le pase. Eso es lo que él conoce bien, la manera de escribir de Russell T. Davies, que es grande. Es historia. Y yo también amo a Dona, pero he estado así con los deditos cruzaditos, así de, no, Russell, no me falles esta vez. No, bueno, más bien, fállame esta vez, por favor. Nada pero, más. Pero, o sea, ¿realmente vosotros creéis que el final de Dona va a ser trágico? Yo creo que... Yo estoy bastante seguro de ello. Tras hacerla un especial, de un especial a ella... ¿lo van a terminar de una forma mala para Dona? Mala no, esa es la cosa. A ver. Le van a dar un buen cierre, pero dramático, o sea, que le ahorran el sufrimiento, eso es lo que yo sospecho que no se lo van a ahorrar, pero quisiera creer que por una vez, pues, nos dieron el gusto. Nos dieron y de verdad, Dona tuvo un final, sí, es triste su final, pero no acabó ni manca, ni coja, ni muda, o sea, simplemente pues... Acabó sin familia, recuerdos. Virginia, pero no se murió. No se murió, me no refiero, se murió. Porque no recuerda parte de su vida, pero tampoco, o sea, entiendo, no es algo súper dramático de la vida, de que es que has perdido toda tu familia, tienes que estar lamentando toda tu vida que por tu culpa tu familia murió, perdió sus recuerdos, si pero hacer... ya ha podido rehacer su vida. Hay pero una parte de sus recuerdos de la etapa más feliz de su vida. Y si vamos a ser bien honestos... Ella no recuerda que perdió una cosa. Ella no hombre, si te lo dice, te dice en el capítulo dice, a veces me siento vacía, noto que lo que tenía bueno, era mejor de lo que tengo. Ella nota que le falta algo. Pero si somos bien honestos, su final, se ganó la lotería, se casó con un hombre que la adora... Y tiene una hija y tiene familia, su abuelo, su madre. O sea, el final de Dona era el mejor final de todas las compañías. Martha Jones estaba metida en una guerra contra los Sontaran. A otra realidad. Ruff, se quedó atrapada. Otra realidad. Los Pons terminaron abandonados, quién sabe dónde. Clara se murió. Billy se murió. O sea de los compañeros de Doctor Who. Y se mueren feo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Billy? Que se muere en un charco. Nada, está. Yo había dicho que todavía no veas este. Gracias. No, está bien, no te spoileamos nada. Mejor luego la ves. No te encariñes mucho con ella, vale. No te encariñes. Lo de Billy es el final más triste el de Billy. De hecho, a mí ahora, sí va a ser más triste el de Billy. Acaba en el charco encontrando el amor. Virginia, por favor, eres un charco. Ay, pero ¿y el charco encuentra el amor? Tu conciencia se encuentra el amor. Pero bueno, ya. A ver, o sea, para Tinder hay citas peores. Exacto, es correcto. Yo voy a decir correcto. Voy a para ti es más triste, para ti es más, es más alegre. Perdón, Valentín, tápate los oídos si de verdad no quieres saber. Para ti es menos triste que a la pobre la hayan convertido en Cyberman. Se haya muerto. Y después la hayan rescatado en un charco para pasear por el universo. Que Dona, que terminó millonaria, casada, feliz, que era todo lo que quería de la vida. ¿Neto te parece menos triste el destino de Billy que el de Dona? Ella quería eso antes de conocer a el Doctor Who. Después de conocerle, ella ya no ansiaba ni con tener lotería ni con casarse. Ella ansiaba con pasar toda la vida recorriendo el mundo con el Doctor Who. Le dan ese final porque le roban esos recuerdos y vuelven a la Dona antigua, a la Dona primigenia, donde ese sí que era su sueño. Pero el de la Dona que nosotros conocimos, su sueño no era ese. su sueño también sigue siendo ese, Virginia, lo pasa. No, su sueño era, claro que sí, era pasarse toda la eternidad viajando con el doctor. No lo sabes, que te dije tú y yo, te dije tú y vamos a viajar juntos. Pero su sueño es ese. Tan su sueño es ese que quiere regresar a él ahorita. A ver, o sea, yo nada más voy a decir una cosa. Perdón, Francisco. Hasta hace unos 5 minutos, yo le creía a Biscochan cuando decía que el final de Donna era el más triste de todos. ¡Y lo es! Y fue la misma Biscochan quien me acaba de abrir los ojos, donde no solamente no es el final más triste, aparte hace a Donna una persona horrible. ¡No! Porque teniendo a su hija, teniendo a su esposo que la adora, teniendo su casa y estoy vacía. O sea, no mames. ¿Qué no, falta de respeto a su familia? Ella no. Mi época más feliz no fue con ustedes. No, ustedes no, claro, son mi felicidad, son mi premio de consolación. A ver, chicos. ¿Qué fea persona? Ella nota que le han robado una parte de sí misma, que hay una parte donde ella fue súper, súper, súper feliz y que se la han quitado. Esa parte que a ella la hizo súper feliz y que para Donna, todo el momento que pasa con el doctor y se lo dice su abuelo, que Donna con el doctor era mejor y que la hizo mejor, todo eso se lo quitan, la borran todo, ella se queda con ese vacío, con esa cosa, rehace su vida y la rehace, pues eso, pues se encuentra con su marido, tiene la hija y demás, pero no significa que una cosa rehace a otra. Perdón, me escuché, nada más una pregunta, ¿qué rehace? Su vida como puede, pero sin ser rehace? Ella. ¿Qué rehace? ¿Pero qué rehace? Pero sin disculpa, ser ella. No, ¿qué rehace? ¿Qué su rehace? Vida, pero no es ella. Con eso, ya tiene algo que al menos dos de las compañías que hemos conocido no tienen. Mira, Clara no muere porque Clara, hasta que la señora muera, tiene una tarjeta. ¡Clara está muerta! ¡Clara está muerta! Tiene una TARDIS propia para viajar. Pero está muerta. Y en el charco Billy rehace su vida. Está muerta. Encontrando el amor en el charco. Pero tiene todos sus recuerdos. ¿Sabéis lo duro que es? Un charco, peor todavía. Recuerdo que soy un charco, que antes fui una persona que me podía mover, que podía hacer y en cosas, ese charco encuentra el amor. Pero encuentra el amor en el charco. Pero es un charco. A ver, encuentra el amor. Encuentra el amor en el charco después de haberse muerto. Donna no tuvo que morirse para encontrar el amor, Biscocha. Mira, yo he pasado Donna un no momento tuvo que morirse. Muy, muy difícil. No sabéis lo difícil que es que te arrebaten tus recuerdos. Es una cosa muy dura y la sana. No es dura si no lo recuerdas. Claro. No es dura si no lo recuerdas. Es que ella recuerda que le falta algo. Que le falta algo, pero no sabe qué es. Es como cuando no sabes dónde dejaste las llaves. No es lo mismo no saber dónde dejaste las llaves a estar muerta. Ella sabe que lo que recuerda era genial. Y si estás muerta, estás muerta. Ya te han muerto. Ya no recuerdas nada. Ella sigue viviendo en la ella sigue viviendo con ese vacío, con esa cosa de que se lo han quitado. Aquí es si buen te momento mueres, para recordar que todas las opiniones vertidas en este programa son responsables de quién se emite y no reflejan en forma alguna la opinión de la Covacha, sus directivos irresponsables. Regularmente son relacionados por Francisco, pero Biscochano ahorita acaba de poner una nueva barra, ¿sabes? Si está muerto, pues ya se murió. Hay algo que decía Valentín que me hace pensar mucho, que si eres muy nuevo en Doctor Who, si no te has clavado mucho a entender de principio a fin algunas temporadas, algo que estamos viendo aquí es un fenómeno que se produce debido a lo que yo llamo el síndrome del companion. Hay que entender el síndrome que le pasa a todos los companions cuando andan, al menos los de la era moderna. A la del cuarto, ahorita me acuerdo cómo se llama. Les pasa a todos con el doctor, que es que una vez que conoces el universo y que conoces la persona del doctor, tu vida cambia. Es lo primero que, o sea, dice, vale, ah, sí, se casó y no sé qué, ah, es poca cosa. Vieras que sí, en el síndrome del companion, tener una vida mundana feliz nunca se comparará con tener una vida infeliz recorriendo el universo. Sé que suena terrible, pero si te acostumbras a la lógica dentro de la serie, eso es algo muy común en todos los companions, que dicen, ok, sí, sí está bien bonita la vida terrestre, literalmente terrestres en el planeta Tierra, sí está bien bonita, está chido salvar al mundo, sí está chido ser ecologista, sí está chido regalarle 866 millones de libras de la lotería a los pobres, sí está bien chido, pero nada de eso te va a llenar tanto como recorrer el universo y conocer sus misterios y, por supuesto, admirar de manera platónica o romántica al doctor. O sea, eso transforma completamente el punto de vista de todos, absolutamente todos los compañeros. Eso es algo que hay que entender dentro de la lógica de la serie. Es lo primero. Lo siguiente es que yo creo que no hay punto de... O sea, sí hay puntos para comparar, sí hay puntos de comparación, pero creo que no hay un punto en que intentemos decir a quién le fue peor, porque esa es otra cosa a la que también hay que empezar a acostumbrarnos cuando vemos Doctor Who por largo plazo. No es cuestión de comparación, en general, a que andar con el doctor siempre va a ser un drama, de una o de otra manera, no importa quién sea también el showrunner. Algunos lo hacen de manera más fea y algunos lo hacen de manera más bonita, pero todos se dan cuenta, o sea, todos crean compañeros que en su momento se dan cuenta de que andar con el doctor no... Eso de que yo crea que la vida mundana feliz ya no es suficiente para mí, no está tan bien, digamos, ¿no? O sea, tiene que llegar un momento en el que preguntes, ¿no? ¿Y estará bien esto que siento? Pero bueno, son un par de detalles ahí, ¿no? Todos los companions siempre tienen que tener, o sea, como se tienen que despedir el doctor, tiene que romperse el corazón del companion y del público que lo amaba, al companion en general. Entonces eso siempre va a ocurrir. Y por eso también les encanta estarnos regresando, companions. Sarah Jane, la companion que empezó con el tercero, y se aventó las primeras temporadas del cuarto con Tom Baker. Ella también es otra compañera que tuvo así el síndrome del compañero. Pero pues su gusto tanto, por cierto, que pues tiene su propia serie y toda la cuestión. Porque pues básicamente todos los compañeros de la era moderna y ella. No sé quién es más del pasado de clásico hayan tenido ese síndrome. A todos les acaba pasando eso. Eso es algo que hay que entender. Y otra cosa es que en Doctor Who la muerte no se concibe tampoco de la misma manera. Entonces, morir no es tan, se murió, no es tan, se murió y se quedó muerto, no. De hecho, también hay que considerar parte del drama de que en Doctor Who, si te mueres, eres una conciencia. Tiene sus lados buenos y tiene sus lados malos. Ahí está River Song, ahí está Bill, bueno, ahí está todo mundo que se haya muerto alguna vez y cuya conciencia haya sido rescatada de alguna manera, en algún cuerpo, de alguna forma, ¿no? Entonces, también considerar tan terrenamente, tan fuera del sci-fi, el se murió y ya, tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, se murió y se quedó con una conciencia, y esa conciencia puede significar algo terrible, o sea, una especie de infierno en vida, o puede significar algo maravilloso, una vida, pues, de libertad, ¿no? Es más o menos el tipo de consuelo que le tratan de dar a Billy, que a mí se me hace muy triste, pero es un consuelo. Pero se murió, está chido, ponle como quieras, se murió, se murió. Pero le da una conciencia dentro, como dice Elizabeth. Ella muere, pero realmente sigue viva. Justo lo que dicen las cárceles. Perdona, sigue viva. Perdona, sigue viva, viva. O sea, no es una conciencia, sigue viva, viva. Escuchar lo que dice Andrea Cárceles, por favor. Escuchar lo que dice. Comentario que nos dejaron a través de YouTube. Pensar que si Billy llora, se ahoga en sí misma. Es que no puede estar. Eso también, pero ya no es humana, ahí ya es una conciencia. ¿Y eso te parece de verdad un mejor destino que el de Donna? No me parece mejor destino el de Donna. Yo simplemente creo que Donna, cuando Donna hace una cosa muy fea y es mira, no, os lo voy a poner. Os voy a hacer un ejemplo. ¿Qué os pasó a vosotros? ¿Qué sentiste vosotros cuando en Buffy Cazavampiros a Tara se meten en sus recuerdos, la dejan medio lela durante un tiempo y luego vuelve? ¿Qué sentisteis? Pobrecita, lo pasó muy pobrecita. Mal. Pobrecita, vale. ¿Y Donna? Pero es diferente, porque a Tara le alteran la mente. No, y le, a Donna le alteran... No, no, no, no, no. Es diferente. A Donna la borran la memoria, pero a Tara la alteran la quitan sus recuerdos. Pero si a Tara la deja medio gringui, que sí, no, pero luego no vuelve normal y hablar. Pero si luego vuelve normal y corriente. Pero Virginia, es diferente. Lo de Tara es diferente. Ahí tenéis una comparación. Lo de Tara es diferente. Lo que hace Glory con Tara es diferente. Pero si luego vuelve normal y corriente. Si luego está feliz, a ver, genial. Okay, okay, pero va, Tara no está feliz. Tara está traumada por lo de la memoria. Ah, o sea que cuando te toca tus recuerdos, sí, va, sí va, que va, estás traumada. No, Virginia, que es diferente. A ver, digamos. Oh, a ver, digamos que te lo doy. Digamos que yo Francisco. La verdad, si estás traumada. A ver, es diferente. A ver, mi escuchan, a ver, digamos, yo te lo doy, yo te lo doy. Ahora dime tú, ¿qué es peor? ¿Lo que le hizo Glory o cuando le dan un balazo? Es peor el balazo. Ahí está, es lo mismo. A pesar de que después se sabe que anda por ahí, que habla con los muertos y lo que se te dé la gana. Pero le metieron un balazo. Porque se muere. Ya, pero aquí se muere. Es peor porque ella se muere porque no. Y porque si fuese. ¿Quién tiene el doble estándar aquí? ¿Quién tiene el doble estándar aquí ahora? Tendría una conciencia, pero como no tiene una conciencia. No me escuchan. No, pero a Billy le dan una conciencia en un charco y no, encuentra el amor. Tú nos estás juzgando a nosotros porque dices que tenemos un doble estándar. ¿Por qué creemos que no es lo mismo lo de Tara y lo de... Y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Pero tú mismo estás diciendo que le meten un balazo es peor que lo que le hizo Glory. Entonces, no puede ser que digas que sigues creyendo que Donna tiene el peor destino de todos. A ver, digo que es peor lo de el balazo porque con eso acaba su vida. Pero realmente lo que le hizo Glory es súper súper malo. Solo que después de eso recupera su vida. Yo sí, yo quieres que te diga, entre morirme y quedarme como me dejó Glory, si no hay un término medio, prefiero morirme. Pon tú que sí, la onda es que Donna no quedó como quedó Tara después de Glory. Claro. Donna se casó, fue millonaria, tuvo hijos, tuvo una vida, trabajaba. La Donna real sin haber conocido a el Dr. Who, jamás hubiese donado los 166 millones de libras. La Donna, tras haber conocido a el Dr. Who y tener como ese recuerdo, esa reminiscencia, ese algo que le hace no ser ella misma, sí que dona los 166 millones de dólares porque ella recuerda o tiene algo en la mente, sabe que hay algo que le impulsa a donar ese dinero para ayudar a otras personas porque sabe que hay algo vacío que le impulsa a hacer eso. Pero la Donna real, la Donna primera, antes de conocer, la primera Donna sin conocer a el Dr. Who, se hubiese quedado con el dinero. La segunda Donna, tras haber conocido a el Dr. Who, lo dona porque tras quitarle como esos recuerdos, se la queda como una media cosa que le hace percibir que ella cambió, que ella es mejor persona, pero no sabe por qué los dona. Claro, pero me está dejando a Donna como peor persona. No. Me está dejando a Donna que ella, si con tal no hubiese donado el dinero, porque si hubiese quedado el dinero para ella, que solo da dinero a las buenas obras, porque le falta un trozo de su memoria y porque recuerda algo de buena persona que no es ni de ella, que es del doctor. Me la está dejando peor a Donna. Que es de ella, porque ella con el doctor se hace mejor persona. Pero entonces ella también hubiese donado el dinero. ¡Qué bueno! ¿No? O sea, que sí, por donde lo ponga sigue siendo un mejor destino que morirse. Se acomoda, Biscuchan, parece que ya no quiere seguir discutiendo. O sea, es que no está utilizando el rizo de una forma que no, pero bueno, todos sabéis a lo que me refiero, lo sabéis perfectamente. Ajá. Si queréis llevarlo a vuestro terreno, pues mira, os lo lleváis, no pasa nada. Si queréis decir que el peor destino es el que muere, pues venga, vale, pero jugar con los sentimientos, con los recuerdos de una persona, eso es durísimo. Y aún así, nadie está diciendo que no. Claro. Y yo sinceramente espero, por favor, que a Donna la mantengan con sus recuerdos y que a Donna la mantengan feliz con su con como ella es ahora, con sus recuerdos, conociendo a el doctor, y que tenga el mejor final de todos los finales, porque ella se lo merece. Ella es la mejor amiga del doctor Who. Yo voy a resaltar, se lo merece, que Elizabeth intentó apoyar a Biscochan. ¿Sí? Pero también como que dejó un momento, ya mejor no me meto en esto porque ya se puso muy álgido el asunto. Yo no estoy intentando apoyar a nadie, estoy diciendo que estamos viendo muy mundanamente este debate. Dejemos de verlo muy mundanamente y vamos a verlo en el universo del doctor. Y dejemos de discutir quién lo sufrió peor y tratemos simplemente de disfrutar cuando sufren, que lo sufren, y cuando no sufren, que por favor no hagan sufrir a Donna. Eso es todo. O sea, está apoyando a mi escucha. Está bien, lo entiendo. Pero también resalto mucho cómo Cacha guardó silencio. Es verdad. Yo solo digo que la cena de Navidad en casa de las gemelas va a estar muy tensa. No, en la familia no hablamos de estas cosas porque la familia no entiende, entonces sería solo hablar de esto. Bueno, y además para muertes horribles de Companion está la de Adric, porque no solamente lo mataron feo estrellándolo contra el planeta en una nave para extinguir a los dinosaurios. O sea, está así. A ese grado. Ok. O la pobre Kylie Minogue. O sea, nadie se acuerda de Kylie Minogue. Kylie Minogue fue pobrecita. ¿En cuál? En un especial navideño. En un especial navideño. Chip of the Dead. Chip of the Dead. Sí, acabó muy mal, es verdad. Es un crucero que recorren la Tierra y ella es la mesera y el doctor dice, ay, vente, vámonos a portarnos mal. Y así. Porque Kylie Minogue, yo también le diría lo mismo, pero además. Para cerrar un poco este chisme, no sé si Biscochan todavía tenga ganas de hacer una pregunta, Biscochan. Es que la pregunta que tenía era la de si Isaac Newton estaba bueno o no, que la hemos respondido ya. Y luego ya sobre Donna no voy a hablar más porque tiene razón en Elizabeth. No vamos a hacer más esto de los sentimientos de cada uno hacia cada compañía. Como bien dice Elizabeth, cada uno tenemos nuestros favoritos. Yo siento lo de Donna de una forma diferente a como lo pueda sentir otra persona. No digo que para mí es el peor final, entiendo que los demás tengan opiniones completamente diferentes. Equivocadas. He dicho diferentes, que no equivocadas, por no... diferentes. Sé que no puedo haceros cambiar de opinión, como vosotros tampoco podéis hacer cambiarme a mí de opinión. Así que nada, cada uno con su compañero favorito, que por una parte esto es lo bonito que tiene en la vida, la diversidad, que tengamos opiniones diferentes y que las podamos compartir, que es muy bonito. Okay. Para gustos, los colores. Y para cerrar, justo cuando ya logran escapar el doctor y Donna, llegan a la Tierra y se topan con Wilfred, con Bernard Cribbins. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esta escenita que logró filmar antes de fallecer, está en silla de ruedas. De hecho, hasta se avienta el meme, porque sí se agarra así la boca aquí a punto de llorar cuando ve al doctor. Sí. Y llegan a un Londres que está en plan caótico, y es todo lo que logramos ver antes de pues, sí, sabemos de que ha puesto a salvo a la madre, a la hija y al marido, que se ha quedado ahí esperando hasta que lleguen. Yo me lo imagino con su mantita, con su termo, con su tienda de campaña acampando ahí, como dijo Nova, como dijo Donna. Y la verdad es que me hizo muchísima, muchísima ilusión verle. En el capítulo que viene seguro que le vemos. Sí, porque entra la TARDIS. Bueno, que entra en la TARDIS exactamente. Y la TARDIS tiene... Doctor le menta. Y la tiene rampas. Tiene rampas, aparte de los TARDIS para él. Entonces está muy bonito. Me gustó mucho que también, porque el doctor vemos que también tiene un cariño y es súper maravilloso con este señor, con Will. Y me encanta. Me parece súper, súper bonito que también tenga él un final. Que el pobre hombre haya estado 15 años guardando silencio para que Donna no se muriese. Y ahora por fin pueda otra vez este señor hablar de todo lo que se ha estado callando. Que el episodio tiene dedicatoria justamente al actor que falleció el año pasado. Sí. Pero qué guay que pudiesen grabar. Qué bonito. Pero qué bonito que hubiese eso que dice Andrea. Qué bonito que pudiese terminar haciendo el especial. Y yo creo que por eso nos va a pegar Russell T. Davies, que vamos a perder a Wilfred en el siguiente episodio. Sí. Podría ser. Yo creo eso mucho más probable, ¿eh? Yo creo sí. Pero haciendo algo súper mega heroico. Seguramente, porque sí. Es como la línea de creación de este personaje en particular. Sí. O sea, y además... su última aventura con el doctor. Va a hacer algo súper, súper guay. Uh-huh. Sí, yo siento que por ahí se van a ir, ¿no? Así de, ah, sí, vamos a sufrir y le rompamos el corazón a alguien, es porque nos vamos a despedir del actor y nos vamos a despedir del personaje con él. Totalmente. Uh-huh. Pobrecito. Francisco, ¿también lo ves como un Deadman Walking? ¿O te quedas con la opción de Donna? Bueno, Walking, o sea, Walking. No es excluyente, Valentín. Sábete que no es excluyente. Los Ponce perdieron juntos. No es excluyente, ¿eh? Deadman Rolling. Deadman Rolling. Walking, no Rolling, ajá. Ahora perder al abuelo a mí me parecería ya bastante trágico para Donna. O sea, no tiene que morirse Donna. Yo no estoy hablando de que se vaya a morir Donna. Estoy diciendo que le puede pasar algo bien, ojete, nada más. Que no tiene que morirse, recordemos, ¿no? O sea, ya hay otros a los que les ha pasado eso. Se pueden convertir en charcos, evidentemente. Se pueden convertir en charcos, ¿no? Pueden encontrar el amor muerta. Pueden perderse en el salto del tiempo como los Pons y jamás volver a verlos. Pero puede, están juntos, puede, sí, pero están juntos ellos. Sí, puede ser de los Pons. Digo, qué pena que el doctor no tenga una máquina del tiempo para ir por ellos. Digo, lástima. Exacto. Exacto. Pero, la neta a mí también me dio muchísimo gusto verlo. Creo que es de lo más bonito que esperábamos ver en estos especiales, la neta, incluso más que Donna para mí, por lo menos, pero pues sí, algo le puede pasar al señor. Habrá que ver qué tanto ocurre en el próximo episodio y también qué tanto pudo grabar, que esa es la otra parte, porque quién sabe qué tanto de lo que estaba escrito, de lo que tenía planeado Russell, el señor pudo todavía ejecutarlo. Pero se ve muy entero para la edad que tenía, estaba, o sea, a mí la neta cuando lo vi me acordé mucho del chiste objetísimo del episodio pasado en el que dicen, sí, ya Whiff no está con nosotros, y el doctor, ah, sí, sí. Yo estaba grande, no, y los cabrón, está vivo, nada más tener un asilo, deja de mover. No puedes subir las escaleras. O sea, no seas pasado de rosca. Pero sí tenía 90, sí, sí. 90 y tantos años, el hombre está ahí. O sea, mira, no creo llegar ni de chinas, pero si llego a los 90 y tantos, ojalá llegue así de entero, la verdad. Y sí estoy hablando de un hombre en silla de ruedas, pero es que para los 90 y tantos años llegar en silla de ruedas, aprendiéndote diálogos, actuando, transmitiendo emociones, estando lúcido, ya es un milagro, o sea, ya es brutal. Entonces, pues sí, ojalá no tengamos una tragedia con Wilson el próximo episodio, pero de que va a haber tragedia, de eso estoy bien seguro. Pues bueno, con eso vamos cerrando ya este segundo especial de Covacharla y de Doctor Who. Con el agorero del mal, con el agorero de la perdición. Nos vamos a despedir. ¿Por qué? No entendí. ¿Cuál es el agorero qué? Es que algo va a pasar en el capítulo siguiente. No, pero con esa bonita idea de que alguien se va a morir. De que algo trágico va a pasar. Bueno, igual. Igual dar un, no, igual a lo mejor Russell T. Davies dice voy a hacer un final feliz y maravilloso. Cuidado que la gente cambia. Y siempre está la excepción que confirma la regla. Puede que nos den algo bonito cerrado para Navidad. De grande quiero tener el optimismo que tiene Biscocha en eso. Eso sí, se los aseguro. ¿Puede? Pero bueno, vamos cerrando. Opiniones así rapidillas. Si tienen algún anuncio parroquial que puedan o quieran dar, pues con toda confianza empezamos con el buen Carlos Ramper. Pues yo nada más para los, bueno, ahorita que es sábado, pero mañana todo el domingo todavía es el último día de la FILIC. Visiten a los buenos amigos de Comicase en la Feria del Libro de Guadalajara. Pueden comprar mi fanzine que se llama Frenemies, que lo están llevando hasta allá. Perfecto. ¿En diciembre no hay otros eventos en los que vayas a estar? De momento no. hasta la mole en marzo. Que te sigan tus redes sociales, estás como carlos-ramber. Ajá, me encuentran así en Instagram y en Twitter. Muchas gracias, Cacha, que andas por acá. Señorita Melón. Pues un placer estar con vosotros, se me muero de ilusión. Yo de verdad espero que Donna tenga un final bueno, o sea, no la deseo ningún mal, todo hay que decirlo. Ojalá sea un especial de navideño bonito y que si la tenga una desgracia, sea la menor desgracia posible para ella. Todo hay que decirlo. Y nada, pues en redes sociales, la señorita Melón. Y ya está, porque otras cosas creo que no, creo que ya. Y un placer estar con vosotros y compartir la plática y el chisme y todo. Sobre todo el chisme. Mi querido Francisco. Pues muchísimas gracias por la invitación, querido Valentín. Muchísimas gracias por supuesto a mis compañeros. A mis queridísimas Melissa. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? De tu subnick. Sí, estoy leyendo el subnick, perdón, Francisco. Pues muchas gracias a todos, que por supuesto a mi querida Elizabeth, a mi querido Carlos y por supuesto a las mellizas que nos acompañan desmañanándose, además en domingo, háganme el favor. Nada más rápido, resulta que nos invitaron a un evento que se está dando, la neta es que ni me acuerdo, Lago Onaga creo que se llama, por allá por las áreas de Polanco, entre Ríos San Joaquín y Polanco. Es una feriecita de juguetes de diseñador y de art toys y de estas cosas que puedes comprar en vinilo o resina para personalizarlas. Es un eventito que se llama Art Toy Con, la Art Toy Con, que se está llevando a cabo allá. Para que ustedes la ándale, gracias por poner el ese porque a mí se me va a leer. Va a estar todavía mañana domingo aquí en México para quien quiera ir a verlo. Les digo, está por el área de Polanquito, es Lago Onega 424, en la delegación Miguel Hidalgo. Dice a dos calles de Metro Polanco, no les crean, son más bien como cuatro, porque además son calles larguísimas y además tienen que cruzar una avenida ahí medio truculenta, pero de todas formas está bastante, bastante bien comunicado, ahí para que vayan. Hay unos muñequitos coquetones por ahí, hay unos que hicieron unas figuritas de una película mexicana que se llama Lucarda, que a mí me gusta mucho, que es un clásico. Hicieron también otros de Vacaciones de Terror, que es un clásico también, pero por otras razones. Hay unos cutulos de peluche, hay figuritas. La neta, hay cosas muy padres, muy bonitas, muy caras, pero muy bonitas ahí para estas fechas, para que los vayan ustedes a ver para sus regalos de Navidad. Y pues nada, yo aquí encantadísimo de compartir con ustedes estos dos especiales, y ya estoy esperando cuál es el tercero y poder compartirlo con ustedes y cotorrearlo, porque la neta es que qué bonito es compartir Doctor Who, y ojalá más personas vean esta serie ahora que está en Disney Channel, en Disney Plus. Perdón, la edad, de pronto se me olvida que ya estamos en el siglo XXI, pero está en Disney Plus, y la puedan compartir con más personas, y ya me voy, gracias. Muchas gracias, Francisco Espinosa. Quien quiere encontrar el amor vivo, muy importante esa aclaración. Estaría buena onda, ¿no?, que no sea yo un charco cuando... o al menos el cuerpo sea tibio. Exacto, exacto, mira... Ok, Elizabeth. Justo lo que iba yo a decir, que es un placer platicar con ustedes. Amo las discusiones nostálgicas, son muy divertidas, mañana aquí con ustedes. Muchas gracias. Estaba a punto de desearle precisamente a Francisco que encuentre el amor sin haberse convertido en un charco. Efectivamente, la mejor de las suertes, aunque seas aquí considerado una persona muy cruel. ¿Cómo va la cosa? Yo ya voy a ser alimento de gusanos, pero mira, aparentemente ese es mejor destino que otros, dice. Bueno, más bien te deseamos que encuentres el amor cuando estés consciente y todavía puedas recordarlo. Es una buena manera de decirlo. Muchas gracias. Anuncios. Bueno, si me quieren seguir en Twitter, insisto en llamarle Twitter, no X, en Twitter y en Instagram como @perlish, ahí está. No escribo mucho, más bien los leo, los encuentro, por ahí nos vemos, pero cuando publico cosas, pues por ahí ya verán qué novedades haya. Y tenemos anuncio del negocio familiar, aquí nuestro hermoso edecán anuncia que dos anuncios parroquiales con Trocha el gatito cosplayer. Ya lo habíamos mencionado la semana pasada. Vamos a estar en el bazar Libre Liebre en Hamburgo 44. Ahora sí, el próximo fin de semana. Sábado y domingo. Y ya que Carlos lo menciona, si quieren encontrarse, andan por allá por la Feria del Libro de Guadalajara. Igual con nuestros amigos de Comica se pueden encontrar algunas cositas de Tarocha el Gatito Cosplayer. No va todo, pero hay algunas cosillas que vean que les gusten, pues se las pueden llevar. ¿Algún otro anuncio parroquial por algo por este lado? No. Libre Liebre. Ya, bueno, ya estamos con el Libre Liebre. Y bueno, pues nada, esperamos igual con ese el siguiente especial, porque se ponen buenas las conversaciones. Muchas gracias, Elizabeth. Y Biscochan. Hola, yo soy Biscochan. Espero que todo el mundo encuentre el amor. Espero que todo el mundo conserve sus recuerdos, que son muy importantes. Quiero promover la vida vegana, tanto seas charco como seas persona. Por favor, reducid vuestro consumo de huevo, lácteos, carne, miel y derivados. Reducir, reciclar y reutilizar. Y es una cosa súper importante para prevenir el Alzheimer y las enfermedades mentales, es hacer que el cerebro esté estimulado. Así que, por favor, leer muchos libros, leer muchos mangas, leer mucho cómic, leer muchas cosas, hacer sudokus, jugar al rumi, todo lo que sea mantener el cerebro activo nos ayudará a tener una vejez feliz como la tiene el actor que hace de Will. Perfecto. Y sigo, y quiero decir que continúo mis treces de que el peor final lo tuvo Donna, pese a los comentarios que me habéis dicho. Las puedo llegar a entender, las puedo llegar a compartir, pero para mí sigue siendo el peor el de Donna. Perfecto. Un placer compartir la mesa con vosotros y muchísimas gracias por más especiales de Doctor Who. Gracias a ti, Biscochan, la BFF de Donna Noble. Muchas gracias a toda la mesa, Biscochan, Elizabeth, Francisco, señorita Melón y el buen Cacha, que están acá desvelando o madrugando acá para echar el chisme en vivo la próxima semanita. Por acá tenemos presunción de... ¿Mr. Bean? ¿De qué? ¿De Mr. Bean? ¿Por la tarde y detrás? ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué guay! Okay. Perfecto. Es que en su cabeza se mezcló el Bean con Doctor Who y pues fue lo que encontró. No fue un cómic gratis. Lo que es un cómic, es un especial de comedia de allá también, para recabar fondos. Ya, sorry. Ahí aparece la primera Doctor también. Ahí aparece la primera Doctor también. Ok. Datos. Son buenos datos. Pero decía, gracias por madrugar o por desvelarse en este experimento de coacharla de Doctor Who. Espero que le esté gustando el chisme. La próxima semana está preparado también que vayamos en vivo. El podcast está liberando unos días después para darle chance a la gente que entre a YouTube, que es donde nos interesa que lo vean primero, pero pues si les gustan más los podcasts también salen después, y estaremos compartiendo enlace dentro del sitio lacobacha.mx, donde podrán estar siguiendo el playlist y con las actualizaciones semana a semana durante estas 3 semanitas, y el próximo año sí continuamos con las covacharlas de Doctor Who, que yo espero así sea, también ahí estaremos subiendo el feed correspondiente. Mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga siendo la próxima ocasión que nos veamos acá en el Chisme Covacho. Muchas gracias, cuídense y nos vemos. Adiós.